Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más, os habla Víctor Fernández. Esta noche vuelve uno de los juegos clave de Double Fine. Esta noche analizamos Psychonauts 2. Y en la segunda parte del programa volvemos con el debate. En esta ocasión hablaremos de finales de año y de la campaña navideña. Hablaremos sobre las principales compañías y comentaremos cuáles son para nosotros los juegos más esperados. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, con esta música épica, te saludo. Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto escuchar la música de Deus Ex. Hola a todos, aquí estamos, un viernes más, por cierto. Hoy es viernes de toca leer el foro, ¿eh? Después de dos especiales, hoy sí nos toca. Y Nicks y todo eso. Efectivamente. Y en otro orden de cosas, ya más personales, quedan 4 días para el que probablemente sea el juego de conducción de la generación, de la pasada y de la que estamos. Y estoy súper hipeado. Tengo unas ganas putamente locas de jugar Forza Horizon 5. ¿Lo tienes ya el Game Pass preparado, Oscar? No, lo tengo. Tengo la prueba ya ahí, a punto de darle a aceptar. Echando humo ya, ¿no? Brillando ahí el botón. Y aparte, qué buen mes de noviembre, diciembre se va a gastar Microsoft, porque tiene ahí otros dos juegos jugosos para ser carne de Game Pass o de nuestros dineros, a gusto del que cada uno quiera. Y bueno, muy bien por ellos. Ya te contaré, porque yo también estuve probando ahí el Game Pass. Yo ya me precompré el juego en Steam, Forza, pero aparte de eso estuve probando una prueba de estas de Game Pass y tal. Ya te comentaré contigo. Muy bien. Seguimos a mi izquierda, señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Pues aquí una semana más. Volvemos con la actualidad, que es un tema que joder. Hace muchos meses que no hablamos de noticias aquí, así que va a estar bien. Esta semana ha habido algunas noticias interesantes que me encantará debatir con vosotros. Y bueno, deseando saber un poco la opinión de David 2, de David sobre Psychonauts 2, de David sobre Psychonauts 2, porque es una saga que yo no he jugado. Siempre oí hablar de ella y me encantan los juegos de Double Fine, pero nunca toqué Psychonauts, así que tengo ganas de saber. Hoy no tenemos con nosotros al señor Gaspar, y yo me pregunto, David, si tenemos por ahí a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. ¿Es el caso? Creo que sí. A lo mejor no me... ¡Ahí está! Sí que está, volvió. ¿Y no tendremos a su archienemigo, por casualidad, el Cocademon? Efectivamente, están ya... ¿Sabes por qué te lo decía, David? Porque hemos tenido gente que se ha dado cuenta que en los dos primeros programas especiales no estaban ni el Mono Cazoide ni el Cocademon, ¿no? La gente lo echaba de menos. Nunca se han ido, realmente. Nunca se han ido, siempre han estado aquí en las sombras. Efectivamente. Como a los mandos de sonido, tenemos aquí al señor David. Muy buenas noches. David 1. David 1. Sí, pues. Pues bien, ha sido una semana productiva, estoy satisfecho. Y ahora toca descansar, bueno, descansar no, esforzarnos para que la gente disfrute nuestro contenido con un juego que para mí es candidato importante de cara al SOTY. Y sobre Forza Horizon, pues yo también voy a probarlo porque tengo Game Pass y y puedo jugarlo, así que voy a darle un tiento. A ver, vas a probar la primera carrera y después lo vas a desinstalar. Esto no es lo mío, pero esto bueno, es una mierda. Siento curiosidad, la verdad. Si en otras circunstancias no me acercaría a él ni con un palo, pero como el Game Pass está ahí, pues a por ello. Y aparte de eso está la cuestión, el hype del momento, ¿no? Cuando todo el mundo está hablando de algo y tú... En cierto modo, hay algo que nos lleva a ser parte de esa fiesta. A ver, pasó aquí con Animal Crossing. Sin ser jugadores de Animal Crossing, a mí me yo apenas toqué una entrega. Aquí hubo cierto afilamiento por conseguirlo y jugarlo, por comprarlo y jugarlo. Totalmente. Al final, las aguas volvieron a su curso y por suerte. El hype nos llevó a la compra compulsiva. Pero es cierto que cuando todo el mundo habla de algo, el hype. Sí, efectivamente. Yo sí lo compré, pero no para mí. La cuestión, David, es que yo hice bien, porque ¿cuántas horas lleva María ese juego, David? Pues 500. Imagínate. Pero a ver, conozco gente que se lo pilló por guau, Animal Crossing, seguro que le voy a echar 500.000 horas y al final 5 horas y ya se aburrieron. Me refiero, María ya venía rodada de otras entregas y... No es un juego para todo el mundo, creo yo, ¿eh? No es un juego para todo el mundo. Desde luego, yo por lo que he podido ver y he visto bastante, para mí nunca jamás sería algo potencial para comprar. Jamás. Por mucho hype que pueda haber. Cero para la pena. Pero bueno. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Holanda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Holanda. Noticias. Y aquí estamos preparados para la actualidad de la semana, las noticias de esta semana. No sin antes, como siempre, repasar la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. ¡Ujá! Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos sobre Halloween. Y os preguntábamos, ¿qué es Halloween? Y las respuestas variadas e incomprensibles. ¿Halloween? ¿Qué es Halloween? Como si a partir de Halloween ya pudiéramos darle justificación a todo. Y Samain. Esas son las respuestas. Bueno, Halloween y qué es Halloween se llevaron un 0% de los votos. Hay que decir que muy poca gente votó esta semana. El foro está de capa caída. La verdad que es muy triste esta situación. Pero bueno, en segundo lugar, con un 33% de los votos, quedó la respuesta como si a partir de Halloween ya pudiéramos darle justificación a todo. Y la ganadora, con un 67% de los votos, es Samhain, que es Halloween, pero más mola porque es de Galicia. Así que eso es lo que piensa la gente sobre qué es Halloween. Y bueno, vamos a hablar de la encuesta de esta semana porque, ya que vamos a hablar de Psychonauts 2 hoy, os preguntamos, ¿es este juego candidato a SOTY? Y tenemos cuatro respuestas. La primera es sí, la segunda es no. La tercera es Forza Horizon 5. Y la cuarta, el SOTY supremo es Ocarina of Time. Así que, bueno, queremos saber qué opináis de este juego. A ver si para vosotros merece el candidato de GOTY, de SOTY, mejor dicho. Y la semana que viene, pues lo comentaremos. Y Oscar, que está de repente ya empezando a rellenar los papeles de paro. ¿Por qué? Porque el foro... Ah, sí, va mal, sí. Es, lo comentábamos... bueno, se lo comentaba a estos antes de empezar. Que... Hay que matar a la encuesta. Porque se muere. Y hay que inventar alguna otra cosa. O un método de encuestas diferente o... La encuesta o algo se nos muere, Oscar. Sí, se muere. A mí me da pena. Sí, bueno, pero... Tantos años, Oscar. Como 14 años prácticamente. No, hombre, pero no siempre hubo encuesta. Bueno, pero mucho tiempo. Mucho cuesta. Tiempo, sí. A mí me da pena. Yo cada vez pedo un poco, ¿eh? ¿Qué pasa, Luis? Porque aquí siempre que llegamos y llegamos un poco apretados de tiempo, es joder, falta la puta encuesta. Sí, sí, sí. Como un meme. Es amor-odio, ¿eh? Sí, haces sí, un sí. poco más de odio. A mí me da pena. Pero habrá que buscar la manera, o yo qué sé, si. No sé, o Discord. Discord no lo permite, ¿no? No sé. A mí me da Discord, pena. Discord, hay formas de hacerlo, pero no es demasiado. A ver, Twitter podría ser. Podría ser, pero. Va a tener que ser la fórmula. O Twitch, pero tampoco no es lo mismo. Más bonito, ¿no? A ver, en Twitch sí que se pueden hacer encuestas. Pero no es lo mismo. No es más, lo mismo. En Twitch se puede hacer un hamster del complejo Holanda y podría ser el nuevo tuitero de hamster. No es lo mismo. A ver, pero. No es lo mismo, pero. Ni chatense ni tuitense es igual que forense, tío. No. Y seamos sinceros, creo que el gran tráfico está en Discord a día de hoy. Tampoco en Twitter. Sí. El complejo. Para nosotros sí. Entonces. Sí. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. A veces la velocidad de la vida va más rápido que la velocidad de los sentimientos, joder. En fin, pensaremos en algo. De hecho, os invitamos a que nos mandéis vuestras ideas sobre la cuestión de cómo podemos hacer con la encuesta, qué opciones tenemos, a contacto@complejolanda.com. Víctor, que lo manden al foro. Que lo manden al foro. David, si justicia. Sí. Nos mandéis vuestras ideas a contacto@complejolanda.com. Escribís pues la idea que tenéis para el tema de las encuestas, o si os molaría sustituirlo por otra cosa y tal. Y os escucharemos, deliberaremos y decidiremos aquí en el Complejo Holanda, porque al fin y al cabo esto sigue siendo la dictadura de David, que todavía no le ha quitado a Gaspar del trono de las del Parlamento. A ver, si Gaspar la mitad de los plenos no viene. Sí, no es que Gaspar está, es como ciertos políticos. Está en su sección ahora mismo. Algún día saldrán los papeles de Gaspar y vais a flipar. Sí. Eso sí que son los papeles duros. Sus famosos papeles. Es un negocio turbio de compra-venta de videojuegos. Bueno, hay una cosa también que voy a semi-desvelar. No voy a desvelar de todo. Pero sabéis que tenemos el reto Metroido. El reto Metroido es un reto mediante el cual Gaspar va a tener que pasarse aquí en directo con nosotros. Y esto está grabado. Él ha confirmado que lo va a hacer. Se va a pasar a el último boss de Samus Returns. La versión de 3DS, ya sabéis, el juego de Mercury Steam. Se lo va a pasar en directo. Solo le queda Ridley. Bueno, como a Gaspar le gusta llamarle Ripley. La Teniente Ripley. La Teniente Ripley, que le queda la Teniente Ripley. Final de juego. Y eso, vamos a estar un día en directo. Gaspar solo va a venir al programa y vamos a decir: Gaspar, no intervengas, pásate el juego. Pero, a ver. El miedo escénico está ahí. Igual no se lo pasa en 3 horas de programa o en 2 horas. Puede ser, podría ser. Y que se lo tenga que pasar el día siguiente. Eso podría pasar perfectamente. Todos somos conscientes de ello. La cuestión es la siguiente: cuando llegue ese momento. Con la cooperación del señor David Marqueño vamos a hacer un concurso. No vamos a desvelar todavía ni premio ni bases de concurso. Pero va a ser un concurso, ya os anticipo, estad pendientes porque va a ser de la hostia. O sea, el premio es la hostia. Entonces, repito. El premio es una hostia. No, no lo es. Pero el premio es la caña. Entonces, repito, estad pendientes porque promete ser algo totalmente legendario y único en la historia de Complejo Holanda. Pero claro... Que alguien se lleve un premio depende de la voluntad de Gaspar por hacer el reto. Así que, en realidad, estáis todos jodidos. No, pero es que esto es mejor para nosotros, para nuestra versión. Porque es una presión constante a Gaspar para que haga el puñetero reto Metroido. En Twitter, por mensajes privados, por todas partes. Se lo va a tomar como un trabajo y entonces no lo va a hacer. Es verdad. Gaspar es una persona que sucumbe ante la presión. Así que tampoco es cuestión de presionarla tanto, es cierto. ¿O no? O tal vez no, tal vez reaccione bien ante la presión, ¿no? No, tal hoy, vez. Hoy lo hacemos de puta madre. Tal vez reaccione mal, pero no sé. Hay que seguir hacerlo, puede ser divertido. Sobre todo para nosotros. Claro, para ahí nosotros está el tema. Muy divertido. Bueno, pues vamos a ir hasta aquí un poco la cuestión que queríamos comentar. Os cuento cuál es, para la gente que estáis en Discord, el prefijo para el repaso de nicks de hoy. El prefijo para que yo lea vuestros nicks en el día de hoy es ECL. Ponéis antes de vuestro nick en Discord, ECL, espacio vuestro nick, y leeré vuestros nicks. Así que sin más, ya nos vamos a la información, nos vamos a noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar hablando de SEGA, porque... Esta misma semana han anunciado la fecha de lanzamiento de Total War Warhammer 3. Al parecer saldrá en febrero. Febrero de 2022, por supuesto. 17 de febrero. Que estos días antes de nuestro cumpleaños, Víctor. Que va a salir un Total War. Los Total War suelen salir en esas fechas. Sí, febrero siempre suele ser el mes de fecha Total War, de Total War. Correcto. Y bueno, es la tercera parte de este juego que lo petó. O sea, no sé si sabéis, que es una cosa que comentamos aquí mucho en su día, que durante muchos años los fans de Total War pedían un Warhammer Total War. Pero era como una especie de deseo que era imposible cumplir. Hasta que un día pasó. Y a partir del primer Warhammer Total War se convirtió en la subsaga dentro de Warhammer de Total War que más éxito cosecha. De hecho, tal es así que han dejado un poquito de lado los juegos históricos y se han metido más de lleno en ir sacando por lo menos cada año o cada dos años una versión de Warhammer Total War. Que yo, la verdad es que estoy un poquito harto ya de los Total War de Warhammer. Pero bueno, en cualquier caso, son muy buenos juegos y si os gusta Warhammer, más todavía. Así que nada, pues lo tendréis en febrero. A ver, pero también hay que decir que el hecho de hacer Total War de Warhammer no ha impedido a Creative Assembly hacer Total War de los otros. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que hay muchas cosas que han cogido del Warhammer. Que ya le han... Por ejemplo, el Three Kingdoms tiene novedades propias de Three Kingdoms, pero le da importancia a los héroes, como sucede en Warhammer, ¿no? Y el de Troya es muy... Prácticamente es un calco del Three Kingdoms. Entonces, al final uno piensa, joder, está bien, pero a ver si sacan uno tipo Rome 2 Total War, que fue un juego como muy centrado en el tema de histórico y se echa de menos, ¿no? De hecho, ya han dicho que su próximo Total War pues volverá al tema de la historia, a ver si es verdad. Pues yo la verdad es que me hallo sorprendido, en cierto modo, de que estos juegos lleguen día 1 a Game Pass, y yo entiendo que tiene que ver con el acuerdo que acaba de firmar Microsoft con Sega, un acuerdo de cooperación, ¿no? Entiendo que parte del pack de ese acuerdo es, mira, me vas a sacar los juegos día 1 en Game Pass, ¿no? Y este juego que, en general, Saga Total War, es de las más vendidas de PC. Yo voy a decir una cosa que no tiene nada que ver con Total War. Con Warhammer. Con Warhammer, perdón. Pero sí tiene que ver con Creative Assembly. Y es que Hay un rumor creciente, con mucho poder, que enfoca el siguiente proyecto Creative Assembly, que supuestamente ya están trabajando en el de las hace mucho tiempo, en un juego parecido a Alien Isolation, con esa estética o ese planteamiento, pero ambientado en el mundo de Jurassic World o Jurassic Park. Ah, sí. Es un rumor que está ahí, que tiene cierta fuerza. Así qué poderoso, ¿no? La idea es súper poderosa. Es poderosísimo. Imagínate que en vez de perseguirte un xenomorfo, que cojona, sea un velociraptor. Joder. Bueno, los velociraptores nunca van... Bueno, un tiranosaurio no te persigue. Nunca vienen de uno en uno. Yo creo que si hubiera algo así, no sería un solo bicho, sino que serían dinosaurios en general. Esta zona es de tiranosaurio, así que cuidado. Esta otra es de velociraptores. Yo lo veo... Y yo me cagaría encima. Hostia, falta así de un Dino Crisis, esto afila bastante. Y a falta de un Isolation 2, que cada vez lo veo más lejano. Pues sí. De hecho, creo que la licencia ya no es de Sega, ya perdió los derechos sobre la misma, salvo que Disney contrate con ella otra vez. Así que podría ser un buen complemento. De todos modos, a ver, es un rumor, tampoco nos chupemos las pollas todavía. Oye, ahora ya no podemos sale, dejar David? De pensar en ello. ¿Cuándo digo que qué? ¿Cuándo dices que sale? De momento es un rumor, ya veremos. A ver, se va a lanzar ahora este Warhammer, Oscar, quizás de cara, a lo mejor de cara al E3, yo supongo que se podría plantear algo, en caso de que exista, claro. Oscar ya está nervioso, es buen hype. La verdad es que a mí la idea me parece brutal. Y además, Oscar, y esto ya lo sabéis, Creative Assembly, cuando terminó Alien Isolation 1, quedó muy contenta con el resultado. Normal. Y ya tenía muchas ideas para hacer la segunda parte. De hecho, estaban ya ahí, que joder, Sega, déjanos. Pero Sega dijo, no podéis, lo siento, tenéis que hacer cosas de batallas y tal, de historia. Y parece que los tíos tienen el mono de retomar ese desarrollo, de irse un poquito del molde típico y volver un poco a lo que hicieron con Isolation, y yo estaría contentísimo. Sí, yo la única así diferencia que podría haber respecto al juego de Alien es que veríamos entornos más grandes. Porque hay bichos más grandes y sí, no solo te persiguen velociraptores, ¿no? Efectivamente, no sé cómo será, pero... Pero una persecución ahí con T-Rex acechándote estaría súper guay. Hombre, yo escucho las pezuñas del velociraptor acechándome, me cojone, ¿eh? Sí, sus sonidos, su sí. Todo puede matarte en esa jungla. O sea, aparte que ya habéis visto que se comunican entre ellos. Víctor, ¿cómo hace el velociraptor? No, ese es tú cuando vas a cagar. Eso soy yo asmático. Pero sí que se comunicaban, tío. Qué sí, cabrones. Y abrían la puerta y si les daban los hijos te perdonaban la vida. Es verdad. ¿También? Y le decían al T-Rex, son colegas, no les hagas daño. A ver, decía, vale, bro, estáis hablando de cosas que no existieron, ¿vale? Como si a ti te encanta Jurassic World. Sí, joder, pero sé distinguir entre la primera, la obra maestra, la segunda, que está bien, y las otras. Eso no te lo descarto. Aunque me divierta mucho con ellas. No te lo descarto, ¿vale? El Clean es mágico. En Discord se ha acordado del mítico Venenosis. Que tendría que estar. Ostras, el Venenosis es verdad. Tendría que estar. ¿Te imaginas que te persigue un Venenosis? Trodones. Yo me los trodones abren puertas y hacen planes. Planean entre ellos cosas. Los Venenosis te dejan ciego, tío. Ya, es verdad. Te dejan ciego. Y te comen y no sabes por dónde te vienen. Son pequeños, pero cabrones. Han pasado, ¿cuántos? 70 millones de años y los dinosaurios siguen de moda, tío. Y dan muchos dineros. Yo, muchas veces, Oscar, una de las cosas que yo siempre tengo curiosidad cuando voy a así grandes almacenes, tipo, imaginaos, un Carrefour o una cosa de estas. Y, evidentemente, lo primero que vas es a lo importante, ¿no? Los juegos, antes que la comida y tal, vas a los juegos, evidentemente. Pero los juegos suelen estar cerca de las estanterías de los juguetes. Y yo por los juguetes paso siempre, porque quiero fijarme a qué juegan los chavales hoy en día, ¿no? Y siempre hay dinosaurios, tío, siempre. Sí, siempre, Oscar. Nunca va a pasar de moda. Nunca pasará de moda. Los dinosaurios llevan mucho día y seguirán ahí. ¿Y sabes lo peor? Que son dinosaurios hechos con dinosaurios. Porque el plástico está hecho del petróleo de los restos de esos dinosaurios. Lo cual es doblemente macabro. Además, Oscar, el T-Rex hizo un papel de la hostia, ¿eh? Hostias. Un papelón acojonante. En la primera es el protagonista de la peli. Y en Jurassic World salva la película. Es el puto héroe de la película. La estrella. El puto héroe. Me encanta la escena cuando el cineasta le dice: son amigos, no les hagas daño. Y dice: vale, bro, me voy. Pero bueno, encontramos un tupido velo. Bueno, vamos a hablar de Devolver Digital, porque está... Oye, ha habido una noticia con respecto a Devolver Digital que a mí me incomoda. Me incomoda en cierta medida. Porque ha salido a bolsa. Ha salido a bolsa esta empresa. Esta empresa publisher de juegos indie, de filosofía indie y joven, pues ha salido a bolsa por 950 millones de dólares. O sea, no es poquita cosa. Y bueno, Sony ya ha comprado el 5% y creo que Tencent ha comprado... No, NetEase ha comprado el 8%. Claro, esto es una buena noticia para esta compañía porque significa que va a crecer y todo eso. Pero a mí me chirría. Me chirría porque esta compañía que vende la filosofía indie, que ellos son los que defienden a los juegos pequeños, etcétera, etcétera, que no digo que lo vayan a dejar de hacer, de repente pues es una compañía que cotiza en bolsa, que se mueven los entornos bursátiles y que, yo qué sé, a mí me parece difícil mantener el espíritu indie cuando llegas a esos niveles. Sinceramente, no me gusta, me incomoda. Sobre este tema, yo me acuerdo de esa época, hasta ahora, ¿no? Que Devolver Digital era ese grupo de entusiastas de los videojuegos que no seguían las normas de la industria, ¿no? Que ellos iban por libre y tal. Y eran el Jimbo de los Simpson. Del mundo del videojuego, ¿no? Eran rebeldes y hacían lo que les salía de los cojones. Ahora se han convertido en el señor Vance vestido de Jimbo. Esa es la realidad, porque ahora tienen accionistas, ¿no? El hecho de que hayan salido a bolsa, pues hace que tengan unos compromisos con sus accionistas, y ahora los accionistas que tienen parte de la empresa tienen poder de decisión sobre lo que suceda en la misma. Por lo tanto, cuando NetEase, Sony o cualquier inversor de los que han metido pasta en esto les diga no, haced juegos que vendan más, que esto no funciona, pues lo que va a suceder es que van a tener que hacerlo porque son parte de la empresa. Entonces ya se pierde el espíritu y se irá perdiendo poco a poco cuantas más acciones vendan. Ojo, Devolver tiene la mayor parte de las acciones, pero aún así son inversores, tanto Sony como la otra, que no sé cómo se llama, son inversores minoritarios. Me refiero, su poder de influencia de momento es muy poco. De momento. De momento. Pero quiero decir, David, ya es impepinable que... Que yo eso no te lo digo, pero de momento la autonomía de Devolver está asegurada. De momento. Vamos a ver, aquí hay dos factores. Uno, Devolver ha crecido exponencialmente en los últimos años. Su modelo de negocio ha triunfado. Ha triunfado y eso es impepinable también. Y creo que su objetivo, más allá del espíritu indie, era Hacer pasta. Hacer pasta. Hombre, ya. Y el tema es que han ganado más pasta de la que se esperaban, seguramente. Y segundo, cuidado. Cuando una empresa entra en bolsa es porque le hace falta liquidez a veces, porque quiere pasta, quiere cash. O porque los jefes de la empresa quieren vender acciones para sacar. Sí, pero normalmente. A nivel personal, quiero decir. Cuando tú entras en bolsa o haces un aumento de capital social, es porque te hace falta liquidez o quieres liquidez. Simplemente es por querer más pasta. Sí, sí, lo entiendo. Entonces, aquí hay, pues seguramente habrá motivos que nunca sabremos. Que nunca sabremos. ¿Qué tienen que ver con la pasta? Que tienen que ver con la pasta. Claro. Pero bueno, con la pasta tiene que ver cualquier empresa, es decir, es su objetivo primordial. Y hombre, yo estoy un poco con Jorge. Me preocupa es que al final, pues Sony aumente su nivel de influencia o cualquier otra compañía poderosa, ¿no? Con la cual, pues ya no será el espíritu indie, sino será el espíritu de lo que indiquen las que realmente mandan en el cotarro, ¿no? Pero bueno, el señor Barnes, vestido de Jimbo. Devolver, nos guste o no, hombre, yo me alegro por ellos. Últimamente ha crecido muchísimo y es porque su modelo ha triunfado. Y yo creo que el tema indie, pues. Se está convirtiendo en casi una especie de etiqueta o género por sí mismo, ¿no? Es un valor comercial. Es un valor comercial, efectivamente. Ya no, ya creo que ya se está perdiendo un poquillo ese tema de, bueno, somos un poco la vanguardia, vamos un poco contracorriente de la gran industria. Bueno, eso depende de cada caso. Voy a analizar cada caso para particular. Pero de todos modos, mira, David, caso curioso. Es verdad, ha crecido mogollón. La empresa es sinónimo de juego indie, digamos, rompedor, el que lo está petando en el momento y tal. Pero otra empresa que lo ha petado muchísimo y que no se ha ido a bolsa es Valve. Y ellos lo han petado bastante más. Sí. Entonces quiero decir que, en mi opinión, hombre, salvo que estuvieran hasta el cuello de problemas de pasta o lo que fuera, no lo sabremos. Puedes perfectamente mantener tu autonomía si lo deseas, ¿eh? Si hay voluntad, ¿no? Por supuesto, hay grandes compañías. Y grandes compañías que no cotizan en bolsa porque no quieren o no les hace falta o no le ven atractivo. Pues no quiere decir que a lo mejor el día de mañana Valve diga, hostia, pues aquí hay potencial para expandir el negocio. Tú imagínate si Valve. Yo compré acciones de Valve, seguro. Joder. O sea. Lo que pasa es que estaría muy cara, ¿sabes? No tiene por qué. No tiene por qué. Pero bueno, yo qué sé, es un mundo complejo este y. Y además, si os acordáis, hace algunos meses o años hubo una noticia respecto a unas inversiones que se hicieron por la caída de una empresa, no lo recuerdo ya, y fue una especie de negocio turbio donde las grandes empresas de los fondos bursátiles pues lloraron porque les estaban jodiendo el negocio, porque se metió peña que no tenía ni puta idea, salió una empresa que estaba a punto de caerse. GameStop. Eso, exactamente, GameStop, y les jodió su negocio de cotizar a la baja y tal. Bueno, ese tema de la bolsa es un mundo apasionante, pero muy jodido. Pero, a ver, realmente no es que no tuviera ni puta idea. Es que precisamente tenían toda la idea del mundo. Entraron a trolear con el tema del rescate. Sí, sí, bueno, realmente, quiero decir, la fórmula, el fondo era muy sencilla. Era muy sencillo joderles el chiringuito. Sí, sí. Lo supieron ver. Pero lo supieron ver, quiero decir, el troleo de Reddit, sí, que les llegó y sí, tal, sí, sí, sí. Fue totalmente planificado, pensando, mira, si hacemos esto, los vamos a joder y vamos a trolearles porque GameStop tiene un modelo de negocio. La realidad es esta: GameStop tiene un modelo de negocio que va a morir. Todo el mundo lo sabe, sí. Eso. Entonces, digamos que lo que dice David es un tipo, digamos, de inversión que es una apuesta a que la empresa se va a joder. Que la pega. Que se la va a pegar. Y bueno, no hay que ser un genio de las finanzas para saber que a GameStop, si no cambia el modelo de negocio, se la va a pegar. Porque el juego físico cada vez va peor. Esa es la realidad. Ese negocio es básicamente que tú vendes una acción. Es una especie de contrato de préstamo. Alguien te presta su acción. Tú, digamos, la vendes a un precio y luego recuperas un precio más bajo. Con lo cual tú conservas la acción y tienes un pequeño beneficio. ¿Qué pasó aquí? Que la gente empezó a comprar a saco, que las acciones crecieron de precio exponencialmente. Con lo cual, su negocio de mierda se fue al carajo. Y la gente se arruinó. Y sí, sí. Pero fíjate, o sea, a mí me apasiona porque vamos a decir, los grandes fondos bursátiles, ellos apuestan por el libre mercado. Y que el mercado bursátil no esté regulado de ningún modo. Que sea lucha de leones. Aquí el que gana, gana. El que pierde, se va al carajo. Cuando pasó esto, y muchas grandes inversoras vieron las orejas al lobo, dijeron, oye, no. Rescátame. Regula esto, ¿eh? Regula, no puede ser. Por favor, regula. No puede ser que un pajillero compre acciones de GameStop, por Dios. Pero hay que decirles, es mercado mismos. Exactamente. Así que, chavales, la bolsa está bien, pero ojito, ¿eh? Y Devolver, cuidado. Igual te compra acciones. Pues vamos a hablar de Sakurai, el bueno, el creador de Super Smash Bros., creador de Kirby también, gran dibujante. Y bueno, solo lo entendí yo. Bueno, esta semana le entrevistaron sobre el tema de que, oye, va a ser el último Super Smash Bros. Y tal. Y el tipo como que no está muy seguro de si va a ser el último o no, pero lo que tiene claro es que la saga no puede continuar sin él, ¿no? Esas fueron sus palabras. Voy a leerlas porque me ha gustado. Espera, mucho. Un momento, espera, antes era el último, vendiendo el anterior, que salió hace poco. 28 millones de unidades o algo así, o 23 o no sé cuántas vendió, una animalada. El último no va a ser ni de puta coña, vamos. Es que de ninguna de las maneras, porque Nintendo no va a dejar de hacer Smash Bros. Ni de coña, tío. Y si Sakurai no los quiere hacer, lo mandan a tomar por saco y lo harán ellos. Vamos a ver lo que dijo. Si Sakurai tampoco quiere dejar de que la saga quede en otras manos, va a ser un señor mayor de 90 años haciendo Smash Bros. De acuerdo. Ha dicho lo siguiente: no estoy pensando en hacer una secuela, pero tampoco puedo decir definitivamente que este es el último Smash Bros. Tengo que pensar sobre si deberíamos lanzar otros Smash Bros. Aún a riesgo de decepcionar a los usuarios. Y bueno, el tipo decía: no puedo ver ninguna manera de producir Smash Bros. Sin mí. Siendo sincero, me gustaría dejárselo a otra persona y ya lo he intentado, pero no ha funcionado. Si queremos continuar con la saga, Nintendo y yo tenemos que hablar seriamente sobre cómo conseguir que sea un éxito. Así que es eso. O con él, o imposible. Quiere más porque pasta. Solo él puede entender cómo funciona esta saga. A mí me parece, os voy a ser sincero, me parece de puta madre que el tío diga esto. Se lo ha ganado. Ha hecho muy buenos juegos. Él es el alma de Smash Bros. Y él tiene que venderse y vender su marca. Y yo creo que lo ha hecho de puta madre. Traducción: habrá nuevos Smash Bros, pero aún no puedo decirlo. O no quiero decirlo. No, yo creo más bien que la traducción es: estoy hasta las narices de hacer Smash Bros, quiero cobrar más pasta, así que Nintendo, o hablamos, o hablamos. Y Nintendo, joder, nos hace falta Smash Bros. La verdad es esa. O sea, tío, vamos a ver, yo creo que jugó su carta de: mira, estoy hasta los juegos de hacer estos juegos. De hecho, lleva años diciéndolo, que está hasta los juegos de hacer Smash Bros, que quiere hacer más cosas y tal. Y lo de tengo que sentarme a hablar seriamente con Nintendo para ver cómo podemos conseguir un éxito es: a ver cómo me vas a motivar, Nintendo, para que yo quiera hacer el siguiente juego. Porque no lo va a hacer nadie, que ya lo hemos intentado y ha salido mal, ¿no? Es una amenaza velada. Sí, es está vendiendo su marca. A ver, el próximo luchador de Smash Bros. Será el ego de este tío. Un ego descomunal. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo en que quizás tiene la potestad y se ha ganado el derecho a decir: yo soy la hostia y conmigo este juego funciona. Sin mí, jodido. Conmigo, sí. Pero también estoy seguro que hay gente con talento de sobra, y seguramente gente que ha trabajado en Smash Bros. Y que sea el brazo derecho de este tío, que podría perfectamente liderar un nuevo desarrollo, por mucho que diga que no. De verdad, los japoneses son tremendamente egocéntricos en según qué aspecto. O sea, a Kojima le pasa exactamente igual y se pasó toda su puta vida de Metal Gear hasta que lo despidieron. Pero esto tiene fácil solución. Si entre Sakurai y Nintendo acuerdan con sacar el primer día un Super Smash Bros. Completo, sin estar después años trabajando en packs de personajes... Olvídate de eso. Ahí está el tema. Si él es capaz de delegar que la dirección de estos packs de personajes corra a cargo de otro ser humano, entonces podrá hacer más cosas. Pero mientras estén dando él mismo, dando prioridad a Smash con contenido durante años, no va a dejar nunca de trabajar en Smash. Claro, la cuestión es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El tío se ha hecho imprescindible, da a entender a la empresa que es imprescindible, y por lo tanto... ese es cómo funciona. Pero te diré, estos juegos, todos lo sabemos aquí, son tremendamente vendidos. Cada uno de ellos que sale, Nintendo no va a querer dejar de hacer estos juegos jamás. Pero yo no echaría pulsitos con Nintendo, ¿eh? Porque a las malas, Nintendo dice: ah, sí, pues venga, toma por culo. A mí no me parece tanto un pulsito, ¿eh? Me parece más que yo creo, ¿eh?, que ahora mismo no está en cartera hacer unos Smash Bros. Se va a terminar la campaña de este y se va a dejar reposar un año o dos. Y el tío lo que está haciendo es calmar las aguas y decir: bueno, relax. No me pidáis un Smash Bros. Nuevo ahora mismo, ¿no? Sí, eso, no digo que sea un pulsito. O sea, creo que es más bien eso, ¿eh? Me he expresado mal. No es un pulsito, la aclaración tampoco me parece fuera de lugar. Pero en el hipotético caso de cual diga, oye, Nintendo, que estoy hasta los cojones, o me dejas hacer algo nuevo, o Smash Bros. En la puta vida. Ojito. Os digo esto porque, a fin de cuentas, Resident Evil es una saga que creó el dios Mikami, y a día de hoy la saga Resident Evil sigue creciendo y sigue vendiendo a saco, y Mikami hace tiempo que perdió el timón de la saga. Entonces, yo creo que la conclusión es que no existe nadie 100% imprescindible. Nadie. No. Nadie. En ningún trabajo. En ningún trabajo y en nada. Así que, cuidado. Bueno, Yalmin ya es imprescindible, pero ya pasó mejor época. Hasta que llegó Padrón. Sí, entonces fue imprescindible. Para tiroletas y decir. Pero ahí hay una cosa muy jodida. Ninguno era perfecto. No, porque Yalmiña no tenía la picha fría y Valerón solo tenía picha fría. Una mezcla de los dos hubiera sido el mejor jugador de la historia. De la historia, posiblemente sí. Pero las cosas son como son. Pues justo íbamos a hablar de fútbol ahora. ¡De fútbol! Porque, Konami ha retrasado el lanzamiento de la versión 1.0 del eFootball. Ya sabéis, este juego que es el nuevo PES, vale, vamos a llamar el nuevo PES, que iba a ser free to play y que salió y es un auténtico desastre. Es un Cyberpunk 2077. Por supuesto, Konami comentó que, tranquis chavales, que lo vamos a arreglar. Pero parece ser que va a llevar mucho más trabajo del que pensaban. El juego está más roto de lo que pensaban, ¿no? Entonces Konami ha hecho lo siguiente. Bueno, el DLC inicialmente estaba previsto para el 11 de noviembre, pero finalmente va a llegar en primavera del año que viene, en 2022. Y como sabéis, o si no lo sabéis os lo digo yo, había un DLC de pago que se estaba vendiendo ya. Konami ha dicho que va a cancelar el DLC y va a hacer reembolso a todos los que lo han comprado, automático, sin tener que pedirlo. Porque han visto que el juego está demasiado roto, que no hay manera y que no se puede vender algo así, ¿no? Entonces, la compañía al menos ha tomado cartas en el asunto y está haciendo algo. O sea, no es... Tampoco es para mosquearse mucho, porque si te has gastado el dinero te lo van a devolver. O sea, lo único que has perdido es tiempo en tu vida. Es lo único que has perdido, porque vas a recuperar la pasta. Y Konami pues tendrá que aprender esta lección de no sacar un juego incompleto, ¿no? Así que nada, en primavera. Y Fútbol 2077. Ese es el año en el que saldrá el parche bueno. El año pasado no hubo juego de fútbol de Konami. Bueno, hubo una actualización para el PES 2020 que llamaron Season Update 2021. Correcto. No hubo un juego como tal. Llevan no sé cuántos años trabajando en el juego de fútbol de este año y es el peor juego de fútbol que he jugado en mi vida, o uno de los peores. Tanto tiempo trabajando para esto para que al final sea una chufla descomunal. Terrible, ¿eh? Y aún encima los parches... salió el juego, prometieron un parche a finales de octubre para solucionar errores. Ese parche no se produjo, lo retrasaron para primavera con el DLC. Estarán arreglando cositas pequeñas, supongo, pero vamos, el juego está completamente roto y como juego de fútbol es una putísima mierda. Lo salva que lo que está ahora mismo en para poder jugarse, el contenido que hay es gratis. Si no, esto es un caso para mí salvajemente peor que el del Cyberpunk. Sí, sí, sí. Primero porque Cyberpunk, con todos los problemas que tuvo y de los que hablamos aquí, era un buen juego. Pero es que este, con todos los problemas que tiene, es un juego de mierda. Es que es muy malo, además. Es un juego de mierda. O sea, es un mal juego de fútbol, además. Efectivamente, es terrible. Es terrible. Yo ya reniego de toda esta puta mierda. Yo lo probé, como ya dije por aquí, creo que hace un par de programas, lo dije, plan, yo... Bueno, es un PES que puede salir mal, aunque sea una versión lite. Y no, lo desinstalé y justo esos días estaba el 21 a 5 euros y para mí ya es el juego de fútbol definitivo. Yo me voy a coder con eso para siempre y como por suerte Option File de en futuros años lo van a arreglar. Es lo que va a hacer la gente. Así que hasta tomar, que... Es el PES 6 de esta época. Lo que va a hacer la gente es mantener el 21... con mods hasta que haya otro juego de fútbol que funcione y ya está. No sé, yo Konami, es curioso. Hace algunos tiempos decíamos que lo que le quedaba era PES y poco más, y ahora ya ni el poco más. Konami, siempre se habla del resurgimiento, de que van a volver con sus sagas míticas, va a haber un año en el cual de repente ¡buah!, todo se destape y digas, joder, Konami, llevas tiempo callada, pero ha merecido la pena. Yo sigo esperando. Pero yo creo que eso sí que está más cerca, ¿eh? No me refiero, joder, a que de repente vayan a sacar, imagínate, el Castlevania Triple A, sí, de la OSI, sí, y tal. Sí, yo. Pero sí que es verdad que está en una política nueva de vamos a dejar las sagas, igual que hizo Sega, ¿no? Sagas míticas y tal, se las vamos a dar a estudios más o menos pequeños y tal, que sepan hacer, sí, ¿no? Sí, Víctor, bueno, pero está es en ello. Pero es que Sega ha sido regular más o menos en su empeño. Konami lleva años de ostracismo absoluto. Sí, verdad. O sea, han hecho una cosa recientemente. Han hecho un concurso en colaboración con la editorial Shueisha, que es para que desarrolladores indie escojan cualquier saga de Konami, tiene que ser japoneses, ¿vale? Cualquier saga de Konami y se marquen un juego con ella y los ganadores les financian el juego. Vale. O sea, que bueno, están tomando alguna estrategia, pero es verdad que no es el nivel de Sega. Pero Sega se toma en serio su modelo de negocio. Correcto. Más allá de eso, Jorge, yo lo que me gustaría ver, y a todos nosotros, son juegos. Hombre. Y me da igual que los haga Konami una tercera. Joder, a Sega le ha funcionado muy bien. A Konami, ojo, Konami realmente ya lo va haciendo durante mucho tiempo, porque Castlevania y Silent Hill fueron desarrollos de terceras compañías. Desde Homecoming, estamos hablando de 2009. Joder, Double Helix, sí, sí. O sea, me refiero a Climax Studios. No es algo nuevo. No es algo nuevo, efectivamente. Pero, joder, ¿esto es lo que pasa, David? Cuando vas a bolsa y los inversores marcan el camino a seguir. No, esto es lo que pasa. No creo que haya sido eso, pero en fin, que lo de Konami. A ver, a Konami le va muy bien el tema de vender fichas de casino. Sí, vender sus cosillas. Y pero tal como está el asunto con Konami, yo ya me conformo solo con que reediten juegos clásicos de ellos. Eso es ya que está. Bueno, eso ya lo están haciendo ahora. Bueno, pero a medias. Porque sí, tienen, mira los Metal Gear, por ejemplo. Claro, es una vergüenza. Como tienen recopilatorios. Los recopilatorios estos de Castlevania y los shoot'em ups, creo que son. Los arcade. Juegos arcade, sí. Y Contra. Y Contra. Tiene muchas más cosas, joder. Claro que tiene. Joder, tiene. Konami tiene 8 millones vamos, de cosas. Es de las grandes japonesas. Ya solo los arcade de Konami, la lista es infinita. Perdón. Era. Ya ha perdido ese estatus. Era. Era. Bueno, vamos a con otra noticia sin solución de continuidad, ¿vale? Porque es sobre fútbol también. Porque se rumorea que 2K podría adquirir FIFA. Y esto, ojo, es un rumor potente porque se encadena con una noticia de hace un par de semanas en la que la propia FIFA dijo: nos estamos abriendo a que más gente pueda explotar nuestra marca. Es decir, queremos más pasta. Sí, en cuanto a videojuegos, ¿no? Bueno, pues lo que se ha comentado es que en una reunión de inversores, de esto por estar en bolsa, pues uno de los mandamases de 2K comentó que estaban muy contentos con su juego de fútbol, con un Top Eleven, que ya sabéis que es un juego de gestión de fútbol, que les ha funcionado muy bien y tal, que es un gran paso para ellos, porque es la primera vez que dan un paso fuerte en este deporte, en el fútbol. Y luego dejó, titubeó, y dice, bueno, creo que lo dejaré aquí. Y aquí la gente casi se caga encima, porque dijeron, estos van a sacar algo. Un FIFA 2K. Buah, FIFA 2K. Joder, lo que le faltaba a ella. Ojo, cuidado, a lo mejor no es el hecho de comprar la marca FIFA, sino el hecho de sacarse su juego de fútbol con Roberto Larcos y con... No creo a estas alturas. Pero no creo. Yo creo que será apoquinar, intentar hacer el negocio que hicieron con NBA 2K, que les fue de puta madre, la verdad. Sí, sí, sí. NBA 2K se comió a NBA Live. Entonces, bueno. Uy, ya que te estaban a joder, De hecho, hace unas semanas se especulaba con que el juego FIFA de Electronic Arts iba a cambiar de nombre por tipo EA Football o algo así. Iba a pasar eso, ¿eh? Y yo creo que realmente la amenaza esa que estabas comentando, Jorge, de la FIFA, de que ya es hora de que las, ¿cómo se dice? Las licencias no estén solo en manos de uno. Exacto, yo creo que ya exclusiva. No es amenaza. Creo que eso ya pasó. Sí, creo no, que ha pasado. Eso está escrito. Sí, o sea, sí. Eso ya está. Ya ha pasado. La FIFA decidió ya. Electronic Arts sabe que se le acabó el tema de las licencias. Y lo más gracioso de todo esto. No es que se le acabase, es que para ella sola, como exclusividad. Exacto. Sí. Y lo curioso de todo es que todo esto pasa cuando PES se va a la mierda. Sí, pero hay un par de matices ahí. Luego los comento. Es la gran oportunidad de 2K, ¿eh? Lo que pasa es que, hombre, es una gran oportunidad porque quizás antaño sacar un nuevo juego de fútbol con PES y FIFA ahí era muy jodido. Y muchos lo intentaron y fracasaron. Yo recuerdo la saga This is Football de Sony. Que, y Ronaldo V Football, bueno, de sí, Ubisoft. Y Michael Owens. ¿De quién era el Michael Owens? No sé, lo hizo Michael Owens. Sí. Era muy duro. Ahora, con Konami jodiendo la saga, con Electronic Arts, que va a perder, yo que pierda ya el nombre de FIFA, ya me parece una hostia gigantesca. Sí, sí. Su juego se va a llamar, no me dejan llamarlo FIFA. Imagínate algo así. La gente, cuando vaya a la tienda y diga el FIFA, no hay el FIFA. ¿Cuál, no qué, está ¿qué FIFA quieres? ¿El, diga el de Take-Two o el de Electronic Arts? Y ya gripan ahí. Los padres dicen, ¿y cuál es el FIFA de siempre? El de tal, pues no sé. Es que eso va a ser, o sea, va a haber mucha gente que se va a volver loca. Sí, sí. Te diré una cosa. Es verdad, porque fijas cómo es el mundo de los negocios, cómo es, ¿no? Cuando sale la noticia esta, justamente en el run del momento y tal, está comentando ya, bueno, nosotros creemos que le vamos a cambiar de nombre porque estamos a nuevos tiempos, ¿no? Estamos el fútbol del futuro, sí, y tal. Los cojones. O sea, es básicamente, mira, no puedes usar FIFA a partir de ahora. Ahora os pongo este escenario. Bueno, primero, antes de nada, explico el tema de los derechos. Los derechos no los tiene todos FIFA, me refiero. FIFA tiene parte de los derechos, pero hay agencias que llevan derechos de nombres de jugadores, etcétera, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, digamos que los derechos están divididos. La FIFA tiene derechos sobre competiciones de fútbol y demás, pero digamos que los nombres de jugadores va por otras vías. Pero eso cambió a raíz del conflicto con Maradona. Sí, efectivamente. Cambió efectivamente, a raíz de eso, ¿eh? Correcto. Ahora bien, ahora imaginaos este escenario que os voy a contar. Resulta que FIFA, o sea, Electronic Arts, cambia el nombre de la licencia, porque no le quedan más narices, a partir, pongamos, del año que viene, porque se desagotó el plazo de la licencia y tal. Y entonces viene 2K y dice, esto se van a llamar ahora mismo Chupi Football 2000 no sé cuánto, ¿no? Vamos a llamarle FIFA 2K, pero que ponga FIFA adelante. La gente dice, ponme el FIFA en la tienda. Y la gente no tiene ni puñetera idea de qué está pasando. Va a decir, ah, no, pero es que, ah, y FIFA ahora lo hacen estos. Vale, guay, me lo compro. Y eso va a ser el palo más grande que le hayan dado jamás a la marca FIFA, sí, sí, en toda su historia. Pero yo creo que eso para mí sería idóneo porque sería un toque de atención a ella brutal. Pero porque no va a llevar el nombre FIFA. No, no digo eso, porque tengo la sensación. 2K Fútbol. Tengo la sensación. Claro, eso sería el nombre lógico, entre comillas. De que usar el nombre de FIFA como nombre principal de tu juego, seguramente eso te cuesta un pastizal. Que es un poco la crítica de FIFA hacia ella, oye, te estás lucrando con nuestra marca, es verdad que estás pagando una serie de derechos, pero nos parece poco en proporción a la que tú consigues. Estás usando nuestra marca casi de forma exclusiva. Esto no puede ser así. Tenemos que renegociar las cláusulas o simplemente abrir la posibilidad a que otros vengan a comer parte del pastel. Pero es que lo que le jode a FIFA es lo siguiente. Es que lo que jode a FIFA, la organización de fútbol, es EA saca el juego, tiene los derechos para sacar el juego y ellos cobran en función de la licencia. Pero EA está haciendo pasta con el juego durante mucho tiempo gracias a los cromos y de esa pasta no ven un duro. Entonces, ¿cuál es el rollo? Dicen, hostia, estamos perdiendo dinero así. Vamos a tratar de vender la licencia a más gente, ya que ellos no están abiertos a este tema y tal. Y así pues estamos cobrando de varios sitios y mola todo mucho más, ¿no? Me resulta sorprendente que seguramente Electronic Arts, porque esto abrió una negociación para renegociar esos derechos. Y tengo la sensación de que Electronic Arts, el tema de los cromos, no han querido ceder ni un puto céntimo de coña. Euro. Es eso que da más pasta. Puto negocio, es que eso es brutal. O sea, el bill dinero. Ese negocio es un negocio que a ellos les cuesta bastante poco mantener. Y que da unos beneficios de la hostia. Los chavales están enfermos con el tema de los cromos. Uh-huh. Yo he escuchado barbaridades, pero barbaridades demenciales, de peña que se dejaba miles y miles de putos euros en comprar cromos, pero cantidades salvajes que no os podéis ni imaginar. Y gente que va a la tienda, dice, ponme FIFA y me pones tanta pasta de PlayStation Network porque lo voy a meter en cromos. Points. Eso, me pones, pero igual 1,000 pavos. Lamentable. Dicen, el FIFA y 1,000 pavos de esto. Sí, sí, sí. Pero así, tal cual. Es una salvajada. Brutal. Mira, dice Dab en Discord, Dice, lo de EA y FIFA tiene lado oscuro. Aparentemente FIFA quiere más pasta. Ahí está. Y que, EA no monetice a saco tras la venta inicial. EA no quiere la pasta, quiere toda la pasta. Efectivamente. Y deja un par de párrafos. Parece ser que la fuente es New York Times. Sí, donde especifican cantidades. Bueno, no lo leí todo, pero vamos, ¿qué es eso? Es, hombre, evidentemente desde la FIFA se dieron cuenta ahora de que Electronic Arts está haciendo más pasta de la debida con su licencia. Y aquí no es ninguna coña este tema. Habrá oyentes que nos estén escuchando, les interesan cero los juegos de fútbol, algunos de ellos seguramente. Y entonces, bueno, estamos dedicando mucho tiempo a esto. Pero realmente es que FIFA, el videojuego, es uno de los videojuegos clave en toda la industria del videojuego. Es decir, la cantidad de pasta que genera este juego es una cosa demencial. Entonces, claro, aquí cuando mueve ficha la organización del fútbol, EA está moviendo ficha por otra parte y demás, estamos en movimientos tremendamente estratégicos. O sea, pensad de la pasta que hace EA en un año, ¿cuánto viene de derivados de FIFA? Muchísima pasta, o sea, ingentes cantidades. Para ellos es vital. Y me sorprendería ver, pues eso, una jugarreta rollo... Ah, sí, pues mira, le vamos a vender los derechos a la gente de Take-Two y van a sacar FIFA 2K. FIFA 2K, imaginaos que tienen las pelotas de llamarle FIFA 2K, que ponga FIFA adelante en grande ahí y 2K en pequeñito, ¿no? Para que la gente eso vaya a la tienda y ponga el FIFA. Es que eso sería terrible. Pero pasarán por queja para consumir. A ver, estaría guay verlo. A ver, pero porque digno de ver, a todo el mundo le gusta la caída de los gigantes. No, ver arder el mundo. No, pero que los gigantes, joder, macho. A ver, Take-Two es otro gigante, que pero... Que tengan competencia de algún modo, sí, es que sea, está es claro, abusivo, joder. Está claro. No. Es putamente abusivo. Es que tienen... Lo más mosqueante es que tienen la exclusividad de todas las camisetas, sí, y todos los derechos. No, a ver, antes... No le da ni una oportunidad al resto. Hace unos años, no, por ejemplo, PES tenía la exclusividad de las competiciones europeas, pero la perdieron en favor del FIFA. Y ahora es que FIFA lo tiene absolutamente todo. Todo licenciable lo tiene FIFA. También te digo una cosa, y lo que voy a decir a lo mejor es un poco impopular, pero a Electronic Arts también se le ocurrió bastante, porque la marca EA Sports... Fue una idea de Electronic Arts para potenciar, sí, precisamente juegos deportivos. Y eso, bueno, a ver, eso, no, es currárselo, a ver, en cuanto a marketing y todo eso, sí. Bueno, porque pero, que yo sepa, que yo recuerde, quien primero puso los cromitos en la tabla fue PES, con MyClub. Bueno, y después Electronic Arts vio que eso molaba y lo mandó a... Pero yo no te hablo de esto específicamente, que ya es una consecuencia del mundo en el que vivimos. Me refiero que desde hace un montón de décadas Electronic Arts... No digo que inventase la pólvora contra juegos deportivos, sino que creó una marca de juegos deportivos y la potenció mucho. Y, ¿no? Y Sega lo intentó. Con Sega Sports, pero no funcionó. No lo consiguió. Pero Electronic Arts sí que lo consiguió. A ver, lo consiguió a medias, ¿eh? Hombre, no todo funciona en la línea deportiva de Electronic Arts. NFL es otro vende. Y NBA Live. Ese murió. Ese joder murió ya, porque tenía una competencia bestial, sí, que lo mató. Pero es que tú te preguntas, joder, ¿por qué los E3 siempre dedican un montón de tiempo a enseñar cosas de fútbol americano? Porque, eso es que más porque da una cantidad de pasta ingente. O sea, eso nadan en putos billetes. En lo que es el mundo de los videojuegos, de lo que más dinero da son los juegos deportivos. Hostia, claro. Y lo que más son dinero, los cromos. Y lo que más dinero le da a EA de toda la división de juegos que hace es la división deportiva. Y no solo eso, entonces, NFL, NHL, FIFA. Neva Life en su día vendió bastante hasta que esto se murió. Ya sucedía antes de los cromos, ¿eh? Claro, joder, lo de y ojo, Oscar, grandes juegos hacían con los PGA Tour. Sí. Que por cierto, ¿sabes en manos de quién está? En Take-Two, ¿no? Sí. Ahí el PGA Tour 2K. Lo vi el otro día a 15 pavos en la versión de Switch en MediaMark y no lo pillé. Igual me arrepentiré, pero... Ese podría ser un buen sustituto. Pero podría ser un buen sustituto del Masters de Augusta. Hay que decir aquí que Masters de Augusta, videojuego que... Es un juego maravilloso. En casa de Oscar, en las quedadas en su casa, siempre le metemos caña. Sí, y sigue incombustible el juego. ¿Es el PGA Tour 2012 juego, o 13? No sé. Es uno un juego de los maravilloso dos. Ese. Y la verdad es que ese juego, Oscar... Joder, si encuentras uno de segunda mano... Este por si acaso, este no sé qué. O sea, hay que pillar tres de ese juego. Además la portada era bonita porque tenía muchos colores. Y sale Tiger Woods antes del escándalo... Luego se redimió. El Tiger Woods bueno. Pero bueno. En fin. Bueno, pues hoy no va a haber noticias de los oyentes, porque veréis. Fui el email después de mucho tiempo sin ir. Reconozco que en vacaciones no lo toco porque soy un hombre ocupado y tuve mucho trabajo este verano. Pero bueno, fui al email y me encontré que había muchas noticias, pero muchas eran muy antiguas, ¿no? Y ya no tenían vigencia hoy. Y dije, va, mira, casi no las voy a llevar porque voy a hablar de esto que es de hace 3 meses o de hace 2 meses o incluso de hace 3 semanas y a lo mejor no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces no vamos con noticias de los oyentes hoy. Os pido que si os apetece participar, a partir de ahora sí, porque ya estamos en activo, ya hay programas de actualidad semanalmente y ya lo voy mirando todas las semanas. Si os apetece participar, no tenéis más que mandarnos una noticia a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com. Es muy sencillo, simplemente es un comentario de vuestra propia cosecha para darnos vuestra opinión o incluso preguntarnos lo que queráis. La fuente de la noticia para que podamos ver de dónde sale esa noticia y corroborar que es una noticia con cierta fiabilidad, etcétera. Y yo lo comentaré aquí en el programa. Esta sección la hacemos entre todos. Os pido disculpas a los que me habéis mandado noticias en verano y no las hemos atendido porque no estábamos. Pero bueno, que sepáis que a partir de ahora pues volvemos a dar guerra con ese tema. Y bueno, dicho esto, nos vamos con la noticia de la semana. Han mostrado 15 minutos de Elden Ring. Y a mí se me cayeron los cojones al suelo. Son 19 minutos, Jorge. Pues 19, no 15, 19. 4 minutos más. Que son 240 segundos más de Elden Ring. Impresionante, amigos. Bueno, es un vídeo en el que hay un comentarista que va explicando un poco lo que va sucediendo, ¿no? Está subtitulado en español, lo podéis poner en español si queréis. La voz es en inglés. Y bueno, pues podéis ver pues cómo el tipo va por el mundo abierto. Comentan algunas mecánicas nuevas, como... Bueno, antes de nada, deciros, Elden Ring es un Dark Souls 4, ¿vale? O sea, es eso, es Dark Souls 4. Sí. Se juega igual que Dark Souls, las animaciones son igual que Dark Souls, los sonidos son igual que Dark Souls. Bueno, hay un par de añadidos distintos a Dark Souls, todo es pero igual que Dark Souls. Es prácticamente un Dark Souls. Le han metido un modo sigilo al juego. Y salto. Y salto. El salto va a ser útil en mundo abierto porque si te quedas atascado, pues saltas y te desatascas, ¿no? Y el modo sigilo es porque a veces va a haber bichos por el mundo que si quieres esquipearlos, pues vas a tener que moverte sigilosamente. Es un buen añadido. En el vídeo nos muestran que le han dado bastante énfasis al multijugador para que puedas jugar con amigos, pues eso, en cooperativo. Pero lo que yo vi interesante, como amante de los juegos de Dark Souls, es que no va a ser todo mundo abierto. No todo es el mundo abierto, sino que el mundo es más como una especie de lobby gigante para irte a las dungeons, ¿no? Por ejemplo, las dungeons están igualmente tratadas, o por lo menos eso ha mostrado el vídeo, que como hemos visto en Dark Souls. Tienen sus patrullas, sus mecánicas, etcétera. Entonces, nos vamos a encontrar probablemente con el juego más grande de la saga. De hecho, y esto lo voy a decir aquí porque creo que ya lo comentamos en su día, pero el propio George Martin se le escapó en una entrevista hace unos meses que a él le habían llamado para hacer Dark Souls 4. Sí, que eso es bueno. La premisa con la que le llegaron. Queremos hacer Dark Souls 4. Y si te apuntas al lore. Y él dijo, pues vale. Entonces, Elden Ring... No, pero dijo, ¿cuánto me vas a pagar? 50 euros. Exacto. ¿Y quién lo escribe? Yo no lo escribo. Yo digo a uno que es lo que tiene que hacer, dicto, y que escribo te escribo otro. El árbol de... A mí no me gusta escribir. El árbol familiar de los muñecos y ya lo haces tú. Bueno, total. Esto es Dark Souls 4, chicos. Esto es... El lore va a estar relacionado con Dark Souls. ¿Qué os apostáis? Yo lo veo, ¿eh? Vamos a verlo. Bueno, en cualquier caso, tenéis que ver el vídeo. Es acojonante. Los gráficos son continuistas. Hay gente que se quejó. Es que no es Next Gen y tal. Bueno, es un juego de la generación Play 4, Xbox One. Un poquito mejor. Un poquito solo. No le hace falta más. Pero el juego es cojonudo. El arte del juego es acojonante. Todo en el juego es una maravilla. Así que miradlo porque lo vais a pasar bien. Eso que comentas, Jorge, sobre que no es realmente mundo abierto como tal, sino que hay un escenario grande que da acceso a las mazmorras. Es una interpretación mía. Está claramente inspirado en Ocarina of Time, que a estos días de la vida sigue dando masterclass de diseño. Es Breath of the Wild. A ver, aunque no esté en el día de hoy, el que es una obra maestra, es un campito con unas... Joder, por extensión, es, sí. Es una plaza con, quiere, con sí, cuatro casas. Sí. Quiero decir... eso también es verdad. Tú juegas hoy el tutorial de The Witcher 3 y es 100 veces más grande que Ocarina of Time. Evidentemente. Pero bueno, la referencia está ahí. A ver, yo voy a decir una cosa un poquito impopular. Si bien... yo lo que he visto me ha gustado porque es From Software, y From Software pues es como que ya ha pillado el piloto automático y lo que hace gusta a todo el mundo, pero me sorprende a veces cómo existe cierto afán crítico con según qué proyectos muy continuistas, y sin embargo con From Software pero... no hay tanta crítica, al contrario. De hecho, hombre, a falta de jugarlo, por supuesto. Pero este ¿no? mundo abierto no es coger lo mismo y repetirlo. En general, a mí, tanto Dark Souls como Demon's Souls como Bloodborne ya me parecían juegos con cierta temática de mundo abierto, aunque fuese en las formas, no tanto en el fondo. Lo que iba a decir, Oscar, es que de lo último que he jugado de From Software, lo que realmente me ha parecido muy diferente en cuanto a mecánicas es Sekiro. Muy diferente. Sekiro sí me parece una cosa, y dices tú, hostia, From Software se le ha currado porque ha hecho algo realmente diferente, aunque tú puedes pretender que la fórmula es la misma, pero cambia tanto el sistema de combate que es otro juego diferente. ¿Sabes qué pasa? Hay mucha gente que va a ver vídeos de presentaciones de los juegos de From Software con ese ánimo, con el ánimo de nos van a enseñar otra vez lo mismo. Sí. Pero entonces From Software te enseña el vídeo gameplay y se te caen los cojones al suelo y se te olvidaron las ganas de criticarlos por ser continuistas. A ver, si yo supongo que es eso, no sé, a mí sinceramente seguramente lo prefiero así. A ver, pero es bueno. Que también hay que tener en cuenta que este tipo de juego es su invención, entre comillas, ¿no? No es que hayan inventado el género, sí. Pero sí han hecho su manera de hacer juegos, esa manera tan concreta, son los de ellos. Sí. Y de hecho es lo que todo el mundo está copiando. Entonces, si todo el mundo está copiando lo que ellos hacen, no van a dejar ellos de hacerlo, el original, ¿no? Y en este caso, sí que están aportando algo muy novedoso, que es aplicar esa jugabilidad tan concreta con un diseño de niveles tan concreto a un mundo abierto, ¿no? Yo creo que es incluso su jugada más arriesgada hasta ahora, en el sentido de que están metiendo toda la carne en el asador, ¿no? Yo por eso lo valoro positivamente, vaya. A mí me gusta bastante lo que vi. Sí que es verdad que los añadidos le veo cierto interés y tal. El cooperativo va a cobrar una esencia mayor, y los combates, cierto componente estratégico con las invocaciones que hay ahora y todo el rollo. Y para mí, la cosa buena que tiene esto es el tema de las dungeons. Yo, una de las cosas que temía cuando anunciaron que iba a ser un juego de mundo abierto era que se perdiera el diseño de niveles, que suele ser de lo mejor que tienen estos juegos. Porque claro, cuando diseñas un nivel en mundo abierto, no tiene nada que ver con un entorno más cerrado, las estrategias que utilizas y tal. Entonces, el hecho de que sea una especie del mundo, una especie de nexo entre zonas de dirección totalmente libre, pues hace que cobre para mí más interés. Lo que me pregunto es cómo van a hacer con el tema de la narrativa y demás. Porque claro, los juegos de mundo abierto tienen la gran ventaja de la exploración y jugar a tu bola y tal, pero cuesta a veces desempeñar una narrativa más tradicional, ¿no? Dark Souls nunca ha tenido una narrativa tradicional, pero me refiero a cosas que hemos visto, por ejemplo, en Breath of the Wild y tal, que les costó un poco más con eso. ¿Qué harán en este juego? Eso es lo que me pregunto. Creo que por el tipo de narrativa que tienen los Souls no va a costar ningún trabajo implementarlo. No es una narrativa, es más pasiva que activa, es decir, exige más iniciativa del jugador para conocerla y para meterse en ese lore que algo activo en el cual pues el desarrollador quiera que veas y que te metas en cinemáticas y que te cuenten una historia como si fuese un cuento clásico. No creo que en eso tengan problemas, sinceramente. Creo que va a ser quizás el menor de los retos. En todo caso, el juego llega en febrero, finales, creo que es el día 28, si no me equivoco. Día 28 de febrero, y ya es un juego que se atrasó un poquito. Pero bueno, mejor que las cosas se atrasen y lleguen bien a que nos pase un eFootball o un Cyberpunk. Bueno, si pasa un Cyberpunk tampoco me importa. A ver, si es divertido, pues está bien, pero el eFootball es que es una mierda de juego, entonces... Es que es verdad, Oscar, tenías razón. Es que no hay nada que salvar ahí. O sea, ellos dijeron, damos marcha atrás porque es que no tenemos nada que salvar. Todo es una mierda. Todo. Ellos lo vieron. Al menos tuvieron los huevos de parar y decir, no, reset. Eso también es verdad, ¿eh? Un problema en el foro. Me lleva como 15 minutos que no me... Debe estar muerto. Se murió. Se murió. Foro es, debe estar muerto. Ah, bueno. Bueno, pues vamos a ir con un poco de música. Mientras tanto, señor David, ¿qué vamos a escuchar? He descargado un montón de bandas sonoras de consolas clásicas y, no sé, voy a meter, pues, yo qué sé, Play 2. Venga, pues vamos un poco con un poco de música y volvemos con Solz y No Solz. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente, que, como sabéis, todas las semanas podéis descargar desde nuestras plataformas habituales, desde iVoox, desde Spotify, desde Apple Podcast. Estamos también en complejoanda.com, si queréis descargar los podcasts antiguos, hay un gran índice para que os descarguéis cualquier programa que hayamos hecho en el pasado. Y por supuesto, si nos queréis escuchar en directo todos los viernes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, podréis hacerlo en nuestro canal de Twitch, El Complejo Anda, todo junto. Estamos también en YouTube, donde subimos algunas conferencias y algunas historias, en El Complejo Anda TV, cuando hay E3 y cosas de estilo. Podéis ver el archivo de cosas que hay por allí. Y también en redes sociales, @complejoanda para Twitter, El Complejo Anda para Facebook, y también El Complejo Anda para los diferentes grupos de diferentes consolas, etcétera, como Xbox, como Steam, donde además somos mentores. Y por supuesto, nuestra comunidad en Discord, donde ahora mismo están conectadas las siguientes personas con el prefijo ECL. Tenemos, vamos a ver, os leo. Tenemos a Truth Social Gaspar Gaspars Ack, Dani88DGA, los papeles de Gaspar, Bulyanik, el abono de Bono, el Kleenex mágico y pastel de kiwi con Metroid. Con Metroidos. Pastel de kiwi con Metroidos. También tenemos a 1981. Y ya está. Hasta aquí puedo leer. Por ahora. Bueno, vamos a ver, señor David. Soy Cinosolt. Primer Soy Cinosolt de la temporada. Sí. Uno es un Sol que de verdad me ha dolido. Pocas veces me pasa, pero esta vez me ha dolido mucho. Por lo que podría ser y no ha sido. Y el otro, para mí, es un no sold, sold. Y es una venganza personal. Y sé que os va a joder, pero... ¿A mí? Yo lo, sí, sí, ya sabrás por qué. Pero es que yo le pillé mucho asco a esta compañía. Mucho asco. Muchísimo asco. Bueno. ¿Quieres que lo diga? Dilo. No, va a empezar Víctor. Dice tú, Víctor, con tus no sold. Pero yo tengo un no sold que a Oscar le puede doler, ¿eh? También a mí. Espera, espera. A ti te va a doler. A ver si no va a ser lo mismo. No, no, yo me espero al final, mejor, David, por si acaso. No quiero reventarte, no vaya a ser que tengas algo muy interesante. Ah, bueno. Estáis todos contra mí. A ver, es que yo no sé qué tienes tú y tú no sabes qué tengo yo, entonces estamos jodidos los dos. Coincide. Bueno, voy a empezar con el que me ha dolido. A ver. Y es que 2K ha cancelado un proyecto de los creadores de Mafia, bueno, de Mafia 3, Mafia 2, 3, de, bueno, el estudio este que se llama Hangar, no recuerdo, Hangar... Bueno, Hangar... Da igual, ese no es un dato relevante. Bueno, vete a lo que te ha jodido. Más o menos relevante. Sí, lo tengo aquí. Es que se me ha olvidado el nombre de este estudio. Carajo, me cago en la leche. Por Dios. Por Dios, por Dios. Era Hangar 13. Perdón. Parece que están desarrollando un juego llamado Bolt, o era el nombre, digamos, en clave del proyecto, que mezclaba, ojo, la jugabilidad de Saints Row, pero con estética lovecraftiana. Hostias, qué engendro. A mí Saints Row me da puto asco. Ojo, me parece un juego súper divertido, pero su estética me da grima. El 3 y el 4 me encantaron, son juegos ultra divertidos. Ninguno, me dan todo es puto asco por su estética. De verdad, me produce putas náuseas. Pero son muy divertidos, lo reconozco. Sin embargo, la mezcla de Saints Row y temática lovecraftiana, imagínate, yo que sé, atacar a Cthulhu a bordo de un coche así tuneado. Bueno, no sé si exactamente iba a ser ese el concepto. Sería un coche steampunk o algo así. Algo así. Bueno, no tiene por qué, porque hay novelas de Lovecraft, o sea, perdón, de Cthulhu modernas ambientadas en nuestro tiempo, ¿no? Esa temporal. Pero el concepto en sí podría ser muy atractivo, y aparte Hangar 13, pues es un estudio que, con el remake de Mafia, lo he hecho francamente bien y creo que podrían sacar algo positivo. Nunca lo sabremos porque parece que es algo casi oficioso. Se iba a presentar supuestamente en este próximo E3, pero parece que a 2K no le ha gustado nada el resultado del juego, ya lleva mucho tiempo en él. De hecho, se habla de que ya se ha invertido 50 millones de euros, que eso no es poco. Pero, insisto, parece que el resultado no es el esperado y el proyecto pues se podría haber cancelado. Así que, patada en los cojones. Patada en los cojones es una pena, ¿vale? Es una pena porque todo lo que sea los Craft y Cthulhu a mí me pone. Y la otra noticia, que a Oscar le va a joder bastante, pero que yo sinceramente me provoca cierto placer, es el retraso hasta 2023 de Diablo 4 y Overwatch 2. Lo leí, sí. Al parecer, para darle más tiempo a los estudios responsables de estos juegos para que puedan pulir y puedan hacer un trabajo decente después de ser juegos pues con todo tiempo de desarrollo y tan importantes para la comunidad jugona, ¿no? No, pero yo te digo por qué, la verdadera razón de los retrasos. Bueno, todo el mundo lo sabe. Yo déjame el motivo, mi motivo de pseudo alegría, aunque quiero dejar claro que no tiene nada que ver con los juegos en sí, que seguramente sean maravillosos y sea un trabajo a tener en cuenta y no exentos de calidad. Pero yo a Blizzard le he pillado muchísimo asco. Me da asco terrible esta compañía a raíz de todas estas informaciones que se publicaron a lo largo de este último año en relación a pues trato despectivo, abusos sexuales y un trato casi diríamos pues de mierda, súper nocivo y tóxico con empleados y con gente del mundillo y porque son unos putos dioses. Esto no es un rumor, ya sabéis la historia, empezó como un rumor, Blizzard salió a desmentirlo. Pero hubo una investigación de por medio, hubo gente infiltrada, hubo incluso investigación federal de por medio, y parece contrastado que sí ha ocurrido. De hecho, tiene una habitación que le llaman la habitación Bill Cosby, algo por el estilo, ¿no? Donde se hacían cosas que os podéis imaginar. Y para mí fue una mezcla de asco y decepción. Asco porque ese tipo de actitudes me dan asco de por sí, me da igual quién las haga, y decepción porque creo que todos nosotros, como chavales, llevamos en este mundillo mucho tiempo, siempre vimos a Blizzard como una compañía mítica, ¿vale? Como una especie de compañía responsable de sueños y de fantasía, ¿no? Que te regalaba pues juegazos del copón a los que podías echar horas y que parecieron inspiración para jugar y para imaginarte universos, ¿no? Mm. Y sabes que todo eso está manchado de mierda, de puta mierda y de gente despreciable, no solo por la gente que lo hizo, sino para la gente que lo ocultó y permitió que eso siguiese ocurriendo. Me parece lamentable, con lo cual yo a Blizzard le tengo un puto asco, y hasta que no me demuestren que han cambiado y que han purgado y que la compañía se ha reformulado, no pienso darles un puto duro. No va a haber un puto duro mío. Me da igual que sean 30 o 40 años, me la suda, pero de verdad estoy asqueado y en el fondo hasta me alegro de esto. Y para mí se acabó, en serio. Es un no sold porque son juegos importantes, no vamos a negarlo, pero a mí Blizzard a día de hoy, vamos, si desaparece mañana me la sudaría bastante. Fijaros si hasta qué punto estoy asqueado. Y no sé si alguien tiene algo más que añadir. Les queda un rebranding. Cambiar de nombre. Pero eso no lo van a hacer. Como ahora Facebook se comenta. Igual lo hace. Durante un año van a meter la cabeza bajo tierra y cuando la saquen esperarán a que toda esta bola de mierda ya se haya disipado. Se empieza a comentar que se valora el rebranding, ¿eh? De la empresa y hacer un reset. A ver si consiguen limpiar el tema. Evidentemente, quién sabe de esto, no se va a olvidar, ¿no? No, no se va a olvidar. Pero la cuestión es que ya sabéis cómo funcionan estas cosillas, ¿no? Van a hacer todo lo posible para salvar el barco. De hecho, hay comentarios de comunidades diciendo: no, porque lo que tiene que pasar ahora es que la única forma de salvar esto es que lo compre otra compañía, no sé qué y tal, ¿no? Que venga Microsoft y ponga los billetes y compre. Nadie quiere ese marrón. O sea, ¿quién va a querer el marrón de comprar una compañía en la que ha habido abusos sexuales? O sea, ha habido cosas terribles y tal. Eso es una lacra que nadie quiere llevarse consigo. Vamos. No quieres, aunque sea un regalo precioso, no quieres una caja llena de mierda. Hombre, la última alternativa es que compren las licencias. Puede ser, pero vamos, eso. Que nadie quiere comprar un regalo lleno de mierda. Pero, y tampoco se va a deshacer Activision Blizzard de las licencias. Eso no, por supuesto, es un valor muy importante. Marrón lo tiene Activision realmente. Sí. Activision es la que. Sí, de hecho, Bobby Kotick, que ha tenido que bajarse el salario porque no quiere dimitir. Entonces, está ahí la cosa complicada, ¿eh? La verdad es que yo no me gustaría ser Activision hoy. Ni mañana ni nunca. A ver. Tienen un marrón, pero también viven de puta madre. El señor Bobby Kotick, no creo que por esto no sea capaz de dormir por las noches. Hombre, a ver, si ganas al año igual 200 kilos y de repente a lo mejor el siguiente Cajes año ganas, del oficio. Ganas 150 o 100, a lo mejor te jode un poco. Ah, pero ya está. Cuando tienes tanta pasta, pues te jode ganar menos pasta. A ver, es otro nivel de preocupación. También es verdad que a esos niveles no solo te importa el dinero. Te importa, no es el dinero en sí, sino el ser el mejor, ser el que más tiene, ser el que más consigue, ser el que empuja a la compañía más lejos, tener el poder sobre esa compañía. Eso es lo que estimula a alguien que lleva muchos años dentro de eso. Ya no es la pasta per se, porque ese tío se puede comprar un Ferrari al día, a lo mejor. Pero es más todo el poder asociado y la sensación de grandeza que siente consigo mismo por eso, y lo que le debe estar jodiendo que esto esté pasando y que le estén bajando las acciones y que en principio no sea su culpa directa, ¿no? Porque esto puede pasar y sin el conocimiento del presidente de la compañía, que es una gran corporación. Yo tengo la teoría de que sí que lo sabía. ¿Sabe Dios? Como era Blizzard, yo no lo sé. Blizzard, todo lo que toca lo convertía en oro, decían, bueno, a ver, son chavales. Es muy posible que sí que lo supiera y todo Dios hiciera la vista gorda ahí, porque decían, no, que esto da mucha pasta y hay que dejarles trabajar, ¿no? Pero bueno, pues espero que si fue así, se estén jodiendo bien en esta situación. Y no sé, yo estoy como tú, David. Yo quería mucho el Diablo Resurrection y no me lo he pillado y voy a esperar hasta ver pues si hay algún cambio, algún paso adelante, algo, porque yo de momento estoy muy decepcionado. Para mí era Valve y Blizzard eran las dos compañías de videojuegos más potentes y Nintendo. O sea, las tres. Como que eran las... ¿Y Sega no? Era la pre- no, bueno, Sega... Sega me gusta, pero Sega en el cómputo general... No está o sea, al, o sea, Sega te, no es nadie, ¿no? Te estoy hablando... Pues no es nadie, Oscar. No, Sega ha sido la principal responsable junto a Nintendo y a otras compañías de que estemos hoy aquí. Claro, sí, exagero. Pero ya no pero, es lo que era. En el cómputo general de toda su historia, esas tres compañías siempre habían sido impolutas, perfectas. Todo productos buenos, en general... Y ver esto es que te caiga un mito. O sea, es una gran decepción. Para mí lo fue, sinceramente. Sobre todo porque uno pensaba, ¿cómo debe ser trabajar en Blizzard? Buah, tiene que ser increíble porque están los mejores profesionales del mundo. Pues, unos hijos de puta. Unos hijos de puta. Sí. Al final no sé cómo serán, pero como personas, terrible. Oscar, ¿qué ibas a decir? Tu teoría era esconder la cabeza, ¿no? La teoría es la que todo el mundo sabe. Que no van a sacar juegos ahora con toda la que tienen liada. ¿Por qué lanzaron Diablo 2 Resurrection? Porque eso es un producto menor, joder. No, es que el Diablo 2 Resurrection lo hizo, aparte tienen, lo hizo Vicarious, claro, Visions, Vicarious. Que estaba separado de la compañía. Vale, Jorge, a ver, sí, coño. Quiero pero decir, al final, ¿quién decide que se pone a la venta? Ya, pero no es Vicarious Visions. Ya, pero ellos no están inmiscuidos en toda la polémica. O puede ser también el caso de que lo lanzaran, no sabemos las ventas que ha tenido ese juego, y a lo mejor se pegó una hostia con respecto a lo que pensaban que iban a tener, sí, y dijeron, uy, vamos a parar aquí, no vaya a ser, ¿eh? Seguramente, pero por eso digo, es que lo lanzaron y con toda la mierda ya por medio. Y no me digáis que es porque Vicarious Visions lo hizo. Vicarious Visions son empleados y ellos son unos mandados. Y te dicen, muy bien, chavales, buen trabajo, pero sale el próximo año. Te queda la boca y ya está. A ver, pero... No tienes nada que hacer ahí. Digamos que ese estudio estaba limpio de toda la mierda, ¿no? Bueno, sí, pero a ver, son la percepción general... Tú Oscar, no todo el mundo sabe que ese juego lo hizo Vicarious Visions. No lo sabe. Pero la gente... A ver, la gente que quiere comprar Diablo 2 Resurrection sabe perfectamente de dónde ha salido el juego. Bueno, yo creo que a lo mejor lo que sucedió es que este juego, dentro del cómputo de juegos de Blizzard, era un juego de presupuesto medio-bajo. Y esas otras, y dicen, menor. Bueno, pues este es el globo sonda para ver cómo nos va. Y igual les fue de culo y dijeron, pues se acabó de lanzar juegos una temporada. Yo sinceramente no creo que les fuera de culo porque seguramente el juego habrá vendido. Hombre de culo no sé, sí que... Yo conozco... mucha gente, pero esto es mi experiencia personal, que no es para nada determinante, que ha decidido no comprarlo, sí, por esta situación. Y yo mismo, pero mucha gente que conozco que dice, no, yo no quiero comprarlo. Y es por eso. Y ojo, porque Jorge, yo creo que inicialmente estaba prevista versión retail, versión en físico. No sé si se lanzó en América en eso la versión sí que física, no lo sé. Pero después mágicamente dijeron, no, solo en digital. Y tengo la sensación de que también bajaron expectativas, porque claro, si encima haces un lanzamiento físico, también es mucha más inversión y mucha más pasta de por medio. Lo que está claro es que esos dos desarrollos grandes, irse para 2023, para mí es un síntoma de que Blizzard ahora mismo no está para que el público le haga boicot por ser unos hijos de puta. Ahora está para purgar y a todos los hijos de puta que queden echarlos a patadas. A patadas. Indemnízame, te voy a indemnizar a base de hostias. Te voy a indemnizar. Carrer. Cabrón. No por culo. Ya está, Víctor, perdón. Bueno, vamos a ver. Cuando queráis, el foro ya me ha dejado. Vale, luego lo revisamos. A ver, Óscar. También. Y David. Traigo un no sold. A ver, yo sé que a los dos os va a dañar en cierto modo, pero más a Óscar, ¿vale? Este no sold. Porque David es un tío más pragmático a la hora de jugar a videojuegos y tal. Pero. Óscar es especial, es de otra madera distinta, ¿no? De otra época. Como sabéis, hace una semana exactamente salían los resultados financieros del primer semestre del año fiscal de Sony. A la compañía le va de puta madre, PlayStation está siendo un éxito incluso pese a las circunstancias del stock y demás. Todo va sobre ruedas. Y entonces presentaron de dónde están obteniendo más pasta. Es decir, la división porcentual de dónde vienen todas sus ganancias. La cuestión es que, como bien es sabido, siempre hay una especie de, bueno, de velo en los foros, en las comunidades de videojuegos de internet, que vienen a representar un poco la tradición, ¿no? El juego físico versus el digital, todo eso. Tenemos una percepción de que el juego físico es tremendamente importante todavía a día de hoy, porque, por ejemplo, cuando los padres van a comprar un videojuego a los hijos en Navidad, ¿a dónde van? A la tienda, ¿no? No obstante, amigos y amigas, eso es una percepción nuestra nada más, porque la realidad de la industria es tremendamente cruel en este momento con el formato físico. Y estos son los datos. De toda la pasta, absolutamente todo el dinero que ha hecho Sony en lo que llevamos de año... Sony, la división de videojuegos. Videojuegos. Sony PlayStation. Vale, vale. De toda la pasta que ha hecho, de absolutamente todo el dinero que ha hecho, solo un 4% de la pasta es de juego físico. Y os preguntaréis, bueno, ¿y cuánto es el digital? ¿No? El digital es un 20%. O sea, estamos hablando de más de 4 veces el valor que hace el físico en este momento. Y no estoy hablando de las compras de DLCs y todo eso. ¿Sabéis cuánto hacen los DLCs? 40%. No, tanto no. 29%. Que le llega, ¿eh? Le llega bastante. Es muchísimo, ¿eh? Para que os hagáis la idea... Se compran muchos DLCs. No, entendido. Los DLCs dentro de las ventas en foto digital, ¿ese es lo que son los DLCs? O los DLCs globales en total. 20% son solo juegos, el juego pelado. Y el 29% DLCs y otros contenidos tipo bandas sonoras. El 29% de todo el dinero que hace Sony con sus videojuegos es por la venta de DLCs. De hecho, os puedo decir que es donde más pasta ganan. Donde más pasta hacen es con los DLCs. Por eso los DLCs son tan relevantes en el mundillo de hoy. Entonces, el físico, reitero, son 4%. Y lo más destacado de la noticia es que es con lo que menos pasta hacen con el formato físico. Porque incluso los accesorios suponen un 6% de todos los ingresos de Sony en lo que llevamos de año. Eso tiene que estar mal. No, esto está perfectamente, Oscar, lamentablemente. Y te diré que, repasando un poco, porque yo me he leído el informe y tal, pues para ver, porque a mí me chocó también, digo, está tan poco el formato físico. Y te paras a ver lo que son año a año las ventas de digital y físico, y ahí te das cuenta. Realmente, desde el año 2012, sí, Sony lleva un incremento exponencial en las ventas de juegos en formato digital. Y el físico, no solo, no es que la industria, por ejemplo, haya crecido y por eso hace menos dinero el físico. No, es que el físico también ha ido bajando paulatinamente. Pero espera, yo tengo una duda. ¿Esos datos de qué fecha va? Va de exactamente todo el año fiscal hasta ahora, finales de octubre. O sea, va desde el año fiscal, como sabes, empieza en abril. Sí. Entonces es abril de este año. Es el semestre desde abril. Lo que pasa es que ellos han agregado también datos para contextualizar del año pasado. Es decir, el año entero pasado, te ponen los datos al lado para que tú veas cuál es la progresión, ¿no? ¿Y el año pasado cómo había sido? El año pasado había sido mejor para el físico que este año. El físico sigue bajando. ¿Y el anterior? Había sido mejor que el anterior y así sucesivamente. ¿Pero mejor que comparación al digital o igual? No. El digital lleva ganando el físico desde hace tiempo ya. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace varios, como 4 o 5 años o más. Lo que yo te iba a decir primero, a mí no me sorprende porque creo que foto digital es el futuro y hay que aceptarlo. Y cuanto antes lo aceptes, mejor, Oscar. Es así. Yo en cuanto llegue lo acepto. Pero que ellos acepten lo que mis condiciones, o sea, lo que voy a hacer yo. Díselo a Sony. Sony, oye, parece Oscar. Yo equivalgo al 0,00001% de tus ingresos. Yo no equivalgo a nada, evidentemente. Pero cuando ellos dejen de dar soporte a físico, yo lo tengo clarísimo. Me dedico al PC únicamente. Vale. Hostia, durísimas declaraciones. Pero es algo que he dicho siempre. Y creo que harás bien. Es algo que he dicho siempre. Van a sacar los exclusivos en PC, así que no te vas a perder nada. Bueno, la mejor plataforma. Pero a ver, evidentemente, el día que ellos saquen una plataforma sin lector, sin soporte físico, yo esa plataforma la tacho, no la compro en la puta vida. Creo que el momento está más cerca de lo que esperamos. Pues cuando pase, pasará y yo me dedicaré al PC. Bueno, al PC, me dedicaré a Steam y a tomar por culo. El PC. Bueno, lo que yo iba a decir es que me parece una progresión lógica, creo que necesaria, porque estamos en una época de transición energética y seguramente producir videojuegos pues para el medio ambiente no sea particularmente bueno. Creo que es positivo esto. Y también creo que la pandemia ha acelerado todo este proceso, porque con la pandemia la peña o jugaba en digital o no jugaba. Pero, y eso aceleró mucho las cosas. Cotejé esos datos, David, y la verdad es que no. La progresión, es decir, el crecimiento anual al final era más o menos el mismo. ¿Pero te refieres a Sony o en general? No, a Sony. Yo estoy hablando vale, de Sony. Yo los digo, datos que no que digo únicamente Sony. Tengo la sensación de que la pandemia ha acelerado todo este proceso. En el caso concreto de Sony, no es el caso. Si vemos la progresión de los datos. Ya os digo, a mí me sorprendió porque yo dije, bueno, será por la pandemia, ha acelerado el tema y tal. No, no. O sea, se ve que efectivamente el crecimiento anual es estable. Digamos que la pandemia fue una mierdita dentro de lo que es el tal. Claro, ¿qué pasa? En la pandemia, lo que sucedió es que la gente, la mayor parte del público, ya acostumbrado a comprar en formato digital, siguió comprando en formato digital. Es Hombre, decir, evidentemente. Pero quiero decir que no cambió nada, no forzó a que la gente que comprara en físico dijo, me vuelvo loco y compro en digital, ¿no? No forzó esa situación. No sé, en el caso de Sony, yo pensaba que sí, pero supongo que habrá casos en los que seguramente también favoreció mucho el tema digital. No tengo datos ni puedo demostrarlo, evidentemente. Es una suposición mía, a lo mejor estoy equivocado. Yo he de decir una cosa. De hecho, incluso si todo se pasa al formato digital, me hace un favor, porque dejo de gastar una cantidad de pasta importante. Sí, también, hombre, es verdad. No, eso no tiene por qué ser así. Bueno, no, porque me dedicaría a gastar todos mis dineros a... Cuando compras en digital. Es más. No, al retro. Buscar juegos retro. Es más, en digital... Por desgracia, es más caro que el mercado sí, físico. Sí, hombre, pero yo no en consola. En PC es infinitamente más barato. En ninguno de los aspectos jugaría juegos de salida, tío. Pero vamos, ni de puta coña. No pienso gastar en digital 60 pavos por un videojuego, ni 40 ni 30. Bueno, Víctor, eso es matizable. Yo he visto juegos en físico en PC que están más baratos que en Steam. Y eso no lo he visto ni una ni dos veces. Lo he visto bastante más veces. David, yo, de verdad, te invito a que cuando veas un juego más barato en físico que en su versión, por ejemplo, de Steam, me lo comentes, porque muy fácilmente te puedo encontrar alguna oferta. Yo me refiero al precio base de Steam. Eso evidentemente ya, no. Pero Steam no es significativo de todo lo que hay en PC. Es obviamente. Que hoy en día... Vamos a ver, yo hablo de Steam porque me parece la plataforma de referencia. Claro. Sé que hay otras ofertas. Sí, pero realmente, comprar en PC hoy es mucho más barato. De hecho, sí. Por ejemplo, juegos que salen a 60 pavos y tal... Los tienes de salida a lo mejor a 38 en alguna página de case o en alguna oferta que hacen en webs puntuales, vale. O cuestiones de estilo. Es muy barato comprar en PC. Claro, la cuestión es, la realidad es esta. Comprar un PC es más caro que comprar una consola. Evidentemente, con el paso de los años lo vas a amortizar en juegos. Eso está claro. Pero más en la situación en la que estamos ahora, que estamos en una situación el desembolso inicial es duro. De especulación brutal con el tema de las tarjetas gráficas, es complicado hoy en día meterse en PC. Pero ojo, es que eso también puede cambiar de cara al futuro. Sí, porque hay plataformas de streaming donde vas a jugar ordenadores patata, juegos de última generación. Yo creo que el futuro... Así que incluso jugar en PC ya no va a ser como antes, que tengas que tener un PC hostia para jugar. O PCs muy baratos, tipo Steam Deck, que es realmente una opción muy barata. Ni siquiera eso. Hoy día con una One puedes jugar en calidad Series X. Efectivamente, con el xCloud. Me refiero, yo creo que en el futuro... Va a ser todo streaming. Va a ser todo digital. O sea, ni siquiera habla plataforma más en sí. Tú pagarás una suscripción y jugarás en la tele. Habrá plataformas online que te ofrecen. Claro. O sea, sí. No habrá ningún soporte. No tendrás que preocuparte de si comprar hardware, de si me funciona, de si no me funciona, de si configurarlo o no. Todo ya te vendrá hecho. Eso es el puto futuro. ¿Por qué? Porque es lo más directo y lo más sencillo. Y porque es lo más sostenible también. Lo más sostenible. Ya no dependes de nada. Depende simplemente de tu conexión a internet y de tu televisor que sea capaz de reproducir lo que tú estás jugando. Y se acabó. Eso es el futuro y punto. Y ya está. Bueno, para ese futuro que tú expones aún queda algo más de dos generaciones. Bueno, no sé si dos generaciones o tres o cuatro, pero llegará. Pero en la siguiente ya yo creo que el tema de... Bueno, de no sé. Las plataformas online creo, ya estarán súper, súper instauradas. Yo lo que creo es que siempre habrá PC. En el sentido de que siempre habrá una plataforma donde la gente quiera fuchicar con las cosas. Quiera fuchicar, me refiero a meterse, hacer mods, poner el juego, hacer preservación de software, ese tipo de cosas. Siempre va a haber eso. Pero que el mercado mayoritario será streaming o 100% digital, yo estoy convencido. Y yo creo que lo vamos a ver muy pronto, ¿eh? Porque el Game Pass ha demostrado que es un puto éxito. O sea, que les está yendo de puta madre con él. Coño, incluso, y otras compañías van a querer hacer lo mismo. No, incluso PlayStation Now, que es bastante más discreto en cuanto a funcionalidad y también es un buen negocio para Sony. Sí, sí. Me refiero, Es que al final es que es lo más lógico. A ver, es lo que están haciendo todas las demás plataformas. Joder. La música y el cine está haciendo lo mismo. Y encima, es que encima tenemos ahí, por ejemplo, el caso de Netflix y otras plataformas de vídeo que se están comiendo todo. Se están comiendo todo. Y luego llegan los pollaviejas de la industria de cine a llorar porque Netflix nos está haciendo mucho daño. Jódete, cúrratelo. Y luego encima es que esta tecnología de streaming se irá puliendo y irá mejorando. Ya estamos en un punto más que aceptable. Sí. Y seguirá mejorando. Seguirán. Es bastante impresionante jugar al juego a 60 FPS, claro, en streaming. Y con una calidad, sí, una calidad notable. Entonces esto se irá puliendo y se irá puliendo. Al final será como tener de tu ordenador o tu consola al lado. Y ya está. Y pagarás una suscripción o si te da la gana pagarás el juego. La, sí, la elección tuya. Será... ¿Qué suscripción pagas? Claro, es que... ¿La de Nintendo, la de Sony o la de Microsoft? Correcto. Entonces, pues... Y esa pues, será la decisión que tengas que tomar. Y yo lo tengo claro. Yo, pues, adoro el formato físico, me encantan las consolas, y me encanta también el PC. Pero acepto esta realidad. Y yo no estoy dispuesto a subordinar mi amor a lo físico por encima de mi amor a los videojuegos. No estoy dispuesto a sacrificar eso. O sea, no voy a dejar de jugar videojuegos porque ya no estén en físico. Eso sería bastante estúpido por mi parte. Pero cambiarán tus prioridades de lo que jugar. No, para nada. ¿Pero por qué van a cambiar mis prioridades? Porque sí, porque a lo mejor en vez de jugar el juego que realmente juegas, igual, mira, tienes el Game Pass. Y ves en Game Pass otros juegos que también te interesan, que son segundas prioridades o terceras, y jugarás esos por accesibilidad. No tiene por qué, Oscar. Si todos los juegos saliesen en este año, saliesen en Game Pass, absolutamente todos, mis hábitos no cambiarían. Jugaría prioritariamente esos. No tiene por qué cambiar en absoluto. O es que tú vas a jugar el día que salga Horizon, vas a jugar a otra cosa, porque dices, hostia, ha sido Horizon, pero hoy sale este que me gusta, voy a probarlo. No, jugarás a Horizon porque estás deseando jugar. No va a cambiar en absoluto tu prioridad. No, hombre, pero habrán otros momentos que sí. Es que ahora, parece que el problema es que Game Pass dices que hay tantos juegos que esto es malo. Porque, joder, es malo porque, joder, no sabes qué jugar. Vaya hombre, es un problema del primer mundo. A mí, no oíste, a mí eso me pasa sin Game Pass. Que hombre, tengo 700 y pico juegos tema, en Steam. Y... Un tema curioso. Que es que parece ser, y lo demuestran datos internos de Microsoft, lo compartieron hace no mucho tiempo, que precisamente la gente que consume Game Pass compra más juegos. Y eso es un fenómeno inesperado. Decir, la gente que utiliza Game Pass se compra más videojuegos y contenidos descargables. Porque de repente. Pero esa es gente que no tiene el Game Pass, digamos, todo el año. Es gente que pilla Game Pass por meses. No sé exactamente cómo. Y de esos meses se encuentra algún juego que le gusta y se lo compra. Oscar, pero si no, no tiene sentido. Han compartido esa información. Claro, pero es que si tienes permanentemente Game Pass, no tiene sentido comprarte los juegos que están en Game Pass. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Se hablaba, os acordáis, ¿no? Que se hablaba un poco de esto va a canibalizar las ventas de videojuegos y todo esto en PC, en consola, no sé qué y tal, lo de Game Pass, ¿no? Y al final no le afecta en absoluto. O sea, por ejemplo, esta misma semana y la anterior y anterior a esa, los juegos más vendidos de Steam a nivel mundial eran Forza Horizon 5, Age of Empires 4, juegos que están en Game Pass, ¿no? Pero en Steam. En Steam. Pero está hablando de ventas mundiales, ¿eh? Sí, pero ya sabemos que incluso con plataformas online la gente tiene sus filias y sus fobias. Y por mucho que esté en Game Pass un juego, si yo prefiero jugarlo en Steam, te va a decir el que lo compra en Steam. Y ya está. Ahí. Y se lo compra en Steam para tenerlo ahí y no tener que usar el Game Pass. A ver, esos datos me sorprende, pero no sé hasta eso que... compartido por Microsoft, ¿eh? Yo de Microsoft pero, siempre me creo la mitad. Pero querría ver las estadísticas a nivel general, no solo el filtro de Microsoft. Igual que el filtro en general, no solo de Sony, sino claro, en general. Claro, pero ellos hacen las estadísticas con respecto al Game Pass, ¿no? Imagino. Hombre, son los que tienen los datos. Pero me gustaría ver, por ejemplo, lo que dice Oscar. Si en el caso de Steam, gente que tenga Game Pass y Steam, pues si a lo mejor afecta hecho tener Game Pass a lo que puedan comprar en Steam. Eso sería interesante. A mí, por ejemplo, personalmente, aunque creo que yo podría llegar a consumir lo de un Game Pass o algo similar, me gusta más tenerlos en Steam. Porque ya para mí mi Steam es un Game Pass. Porque tengo muchos juegos. Entonces... me gusta más tener el juego en digital, ¿no? Pero comprendo que hay mucha gente, y además lo apoyo, que dice, joder, me gasto 12 pavos al mes y tengo otro que quiera. Yo voy a decir una cosa, y yo por ejemplo la Series X a día de hoy es casi una máquina digital porque juego Game Pass. Pero es que no solo eso, es que yo jugaré Halo el día de lanzamiento en Game Pass, lo terminaré, y estoy seguro que no compraré Halo Infinite en años. O sea, ha conseguido que el hecho de jugarlo en Game Pass, ya mi ansia por tener ese juego en físico desaparezca por David, completo. ¿Cuántos juegos tienes para Series X con caja en físico? Es que eso, vamos a ver, yo he hecho eso, tendría que decirte los juegos que tengo de One. Claro, pues. Pero bueno, yo creo que se refiere solo a Series X. Solo a Series X. ¿Qué has comprado específicamente? Yo he comprado cosas muy puntuales y que no salieron Game Pass. Pero, bueno, pero tienes Game Pass. Entonces Game Pass no abarca todo lo que es todos tus gustos. Vale, Oscar, pero eso ya lo sabemos todos. Vale. No abarca todo el catálogo, es evidente. Pero yo que he comprado Judgment, los Judgment, con este salió para One también. Yakuza Like a Dragon antes de que les ingresen en Game Pass. He comprado el Nier Replicant, se llama Replicant, ¿no? He comprado el Crisis Trilogy. O sea, he comprado cosas muy puntuales y las compro porque dentro de la multiplataforma yo prefiero Xbox, la consola en sí la prefiero respecto a PlayStation, y porque también está pasando una cosa en España muy particular, y es que el catálogo de Xbox escasea un montón. O sea, escasea un montón. O sea, son juegos que son vistos y no vistos en las tiendas. Entonces, tengo cierta prioridad con según qué cosas. Pero en general, Game Pass para juegos de Microsoft es que para mí es una bendición, porque yo el Halo Infinite no pienso pagar un duro por él. Es que es absurdo, ¿para qué? Si ya lo tengo. Ya lo tengo. Entonces, para mí es un puto triunfo eso. Un puto triunfo. Y es un anticipo de lo que va a ser el futuro. Sin duda alguna, vamos. Sin duda alguna. Fíjate, un detalle más sobre el tema del futuro y tal. A mí me parece maravilloso, lo de Game Pass. Precisamente, estuve probando, de hecho, Age of Empires, y me lo terminaré en Game Pass, porque no... Bueno, la situación económica no la tenía para comprar tantos juegos en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Ya sabéis que Microsoft, además, ha metido todo ahí al final. Bueno, la cuestión es que dije, ostras, mira, el Halo 5... El Halo Infinite es un juego que yo sí que voy a comprar de salida y tal. Y el Halo 5 yo no me lo había pasado porque yo no tenía una One. Ese juego solo salió en One, no llegó a PC. Y digo, bueno, me queda cerrar el círculo. Me pasé todo Halo y tal, me queda este. Y dije, joder, qué putada que no lo hay en PC. Me pongo a escarbar y efectivamente está en xCloud. Puedes jugar el juego de Xbox One en xCloud a través de Game Pass en PC. Lo puse... Y ya casi me lo terminé, el juego estoy ahí al final ya. Pero es increíble, 60 FPS, el juego se ve bien. Alguna vez tiene algún barrido que baja un poquito la resolución, se ve un poco granoso y tal, pero enseguida se recupera. El juego es perfectamente jugable y es un juego que no existe en PC y lo estoy jugando en un PC en el año 2021. Y a mí eso me parece una cosa que no había tenido esa experiencia antes, me quedé alucinado, la verdad. El xCloud viene con el Game Pass Ultimate. Sí, exacto. Porque tengo un euro ahí pues para gastar en Ultimate. Pues Oscar, tienes acceso a todo lo de tal. Y lo bueno también, si tienes un tablet o un móvil, también te sirve. Mi experiencia en tablet y móvil fue peor. Es decir, sí que tenía notado input lag en el control y tal. Pero en un PC conectado por cable Ethernet y tal, perfecto. O sea, sin ningún tipo de problema. Y ya os digo, ese juego nunca lo hubiera jugado, porque no me iba a comprar un Xbox para jugar ese juego si no fuera porque estaba ahí en esa situación. Y la verdad, joder, me pareció un servicio que digo, ostras, pues mira, me valió la pena el tema este, ¿no? Pues que todos son ventajas. Sí, la verdad es que está muy bien. Y es verdad que todavía le queda para que sea masivo a un servicio como este. Es decir, tiene muchos usuarios, tiene más de 30 millones de usuarios, pero también los tiene, por ejemplo, Switch Online, que tiene 35 millones de usuarios. No es tan masivo, no lo está utilizando todo el mundo todavía, pero llegará, porque cada año hay un crecimiento exponencial de esto, ¿no? Y yo la verdad es que creo que es un cambio que para la gente que tiene unas rentas que no le permiten comprarse tanto juego de novedad, va a hacer que el juego de novedad esté en la palestra otra vez de lo que es el mundillo y tal. No sé, a mí sinceramente pero, joder, me parece un... Que yo, de verdad, incluso aunque seas un multimillonario, es que Game Pass es un caramelito. Es que es un puto caramelito. Sí, es que está muy bien. O sea, yo a veces me siento mal a decir, joder, pero es que están subiendo todo. O sea, juegos... con poquísimo tiempo, o juegos de lanzamiento, juegos que, yo que sé, que además, yo que sé, Visage, por ejemplo, que hablamos el otro día, lo subieron a Game Pass hace escasas 3 semanas. Es que a mí, de verdad, cada día me alucina más lo que está haciendo Microsoft. Sí, ahora pues es que... Es un puto éxito y estoy encantadísimo de la vida, la verdad. Tú eres el siguiente, Oscar. olvida, oíste, Oscar, el día que te pasas al digital porque no te queda más remedio, no sé si lo sabes, pero en la cláusula, cuando tú firmas el Game Pass, te obligan a quemar absolutamente toda tu colección de juegos en físicos, porque nunca más podrás volver a eso, Oscar. No. Hombre, en ese caso yo no pasaría por el aro. Pero, tengo, a ver, ellos tienen metidos sus condiciones, pero yo también tengo las mías. Vale, pues tú ponte esa Microsoft y te dirá, muy bien, usted me... Me presenta el papel y dice, estas son mis condiciones. No, a ver, tome, aquí está. Yo hay cosas por las que no voy a pasar. No voy a comprar una consola digital, de formato digital, vamos. Pero vamos. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero bueno, están ahí. Si están ahí es por algo. Bueno, ¿para quién las compre? Te sorprendería ver la gente que se pide una Series S. Sí, a ver, me parece gente que no está bien, pero lo respeto. A mí me parece indignante. Sí, joder. Pero bueno, indignante, ¿verdad? Indignante. A mí me parece indignante. Pero bueno. Pero, coño, porque, joder. Joder, la Series X tiene un lector. También puedes convertirla en digital si te da la gana. Pero tiene un puto lector. Pero es más cara. También es más cara, es verdad. Me cago en la puta, Jorge. Son 200 euros. Ya que euros, te gastes una 300 euros en eso, no seas tan rata. No, pero mejor hay, no los tienes. Gente que... Estoy de coña, evidentemente. No, pero fíjate. Estoy de broma. Alguien, no, pero este supuesto, David. Alguien que tiene los 300 pavos y tal, no tiene mucho dinero para jugar y dice, me lo gasto en la Series S y me dedico al Game Pass. Me olvido de todo lo demás, ¿no? Vale. Y lo que quiera más tocho, pues me lo juego en Xbox o lo que yo sea. Yo le diría a ese señor, a esa persona descarriada, que ahorre un poco más. Ahorre un poco más y te compras una consola bastante mejor. Es una coña, evidentemente entiendo el fundamento, claro. ¿Vale? Me indigna porque yo, una consola solo digital, no, para mí no existe. Es, bueno, es perderte una parte de una opción. De las dos que hay, te pierdes una. Pero, sí. A ver, sí, Oscar, pero también entiendo que con el Game Pass eso quizás tenga más sentido. Eso tiene más sentido con el Game Pass. Pero para eso, por un poco más, te compras un PC y ya también tienes Steam. Hombre, con... Sí, cierto. Steam y otras plataformas. Es el mismo ejemplo que con la Series X. A ver, lo que pasa es que tienes un poco más, es mucho más. Tienes una ventaja, que tienes los de Sony también. Entonces ya completas el círculo. Y aparte es un PC, que es mejor en todos los aspectos que cualquier otra cosa. Pues sí, sí, sí. Puedes hacer más cosas que jugar. Yo no sé lo que hace la gente con los PCs, aparte de ver YouTube, Twitch y jugar, pero la gente hace cosas con el PC que no sé. Todos sabemos lo que hacen. En fin. Ver porno y trabajar, ¿no? Bueno, y también con las consolas, ¿eh? Sorprendería también datos de pornografía en consolas. Ah, perdón, bueno. Esa es la cuarta vía que se me había olvidado. Lo siento, pido disculpas de antebrazo. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos con el análisis esta vez. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vuelve un videojuego que fue uno de los juegos así más destacados de Double Fine. En este caso, primer juego que lanza Double Fine siendo ya propiedad de Microsoft. Cuéntanos. Pues sí, Psychonauts 2, juego cuya primera parte fue un juego de culto, con un lanzamiento muy accidentado, poco éxito en ventas, pero como suele ocurrirse en esta industria, en cualquier industria del ocio, por ejemplo, Blade Runner, el paso del tiempo parece que magnifica su calidad. Parece que la gente aprecia cosas que en su momento no apreció y se convierten en juegos de culto, ¿no? De hecho, la noticia del lanzamiento de Psychonauts 2, que tuvo lugar pues hace, yo creo que hace un año y medio, un par de años aproximadamente, pues levantó mucho revuelo porque la gente no se lo esperaba, pues ya pasó mucho tiempo. Daros cuenta que el primer juego es de 2004-2005 aproximadamente, 2005 me atrevería a decir. Y parecía que era algo semi-enterado por parte de Double Fine. Ocurrió, es cierto, que se lanzó para PlayStation VR, no sé si también ha salido para PC, Psychonauts in the Rhombus of Rain, que es un juego para VR, insisto, que es una especie de nexo entre la primera parte y esta secuela, ¿no? Y parece que el lanzamiento de ese juego pues, fue una especie de anticipo de Double Fine, de decir, oye, cuidado, que esto no se ha olvidado, y que seguramente sigamos con esta saga por otras vías, ¿no? Y así ha ocurrido, un juego que se lanzó pues a finales de este mes, del pasado mes de agosto, y que en general la satisfacción ha sido muy grande. Juego que además está disponible en One, PC y PS4, curiosamente, a pesar de que Double Fine es de Microsoft. Este juego podría haber sido un exclusivo de Xbox, marca Xbox. También se ha lanzado en PS4 con una versión pues muy digna, eso sí, que no ha recibido su correspondiente versión nativa para PS5, ¿vale? Pero a pesar de eso, en PS5 creo que funciona a 60 frames por segundo y ofrece un mejor desempeño. Bueno, en cualquier caso, insisto, se ha lanzado la secuela y es la secuela de un juego de culto. Bien, yo, siendo sinceros, yo no he jugado el primer Psychonauts, ¿vale? No voy a hacerme interesante ni a decir cosas que no son, no lo he jugado. Conocía su existencia, por supuestísimo. Siempre tuve la tentación de probarlo por alguna vía, pero no surgió. No surgió, y en el lanzamiento de esta segunda parte, y a raíz del Game Pass dije, coño, Psychonauts 2 está ahí, ya está disponible, a golpe de clic, a golpe de botón, puedo jugarlo. Y lo hice, y lo jugué a pesar de la ausencia u omisión de la primera parte. Seguro, que me he perdido muchos detalles. De hecho, el juego te ofrece como alternativa una especie de resumen de la primera parte para que entiendas de dónde viene todo, ¿no? Yo no quise hacerlo, omití esa parte porque quiero jugar el primero alguna vez en mi vida y echarle horas y disfrutarlo por mí mismo, con lo cual omití esa parte, pero es una opción que está disponible para la gente que no haya jugado, ¿no? Y a pesar de eso, creo que es muy disfrutable la historia, porque lo hace de una forma y manera que, sin entrar en muchos detalles, salvo que, insisto, veas ese resumen inicial, consigue que sea interesante per se, ¿vale? Con lo cual, en lo que se refiere a guión, propiamente dicho, no os puedo contar demasiado, salvo la premisa de esta segunda parte, que básicamente controlamos a Raz, ¿vale? Raz es un psiconauta, un mentalista, vamos a decir, con mucho poder, es un chaval y un niño muy joven, con mucho potencial, pero bueno, potencial, pero también muy ingenuo en ciertos aspectos, y que él se une con su grupo para intentar descubrir una conspiración que ha motivado el secuestro de uno de sus líderes, ¿vale? Es un poco la historia de esta segunda parte, su premisa, y que es una continuación directa respecto a lo que ocurrió en el primer juego, ¿de acuerdo? Sin entrar en muchos detalles porque tampoco los conozco. Esa es la premisa de Psychonauts 2, no voy a contaros mucho más, y encontramos a Raz en esta aventura para descubrir una conspiración que afecta ya no solo al futuro de los psiconautas, sino también en general al futuro de la humanidad, podríamos decir, ¿no? Con una amenaza incipiente que pudiera surgir en no demasiado tiempo, ¿no? Bien, yo no sé si han aquí jugado Psychonauts, los que estamos aquí presentes. Creo que no. Lo tengo, no, en Steam. Yo no lo he jugado. Yo no lo he jugado, David. Con esa respuesta, o sea, creo que ya iba. Sí, que sé que es un plataforma, está, pero sí. no conozco tanto esta saga. Correcto. Bueno, sois igual de herejes que yo en ese caso, me siento arropado. Nos informas todo, David. Psychonauts realmente, tanto la primera como la segunda parte, es un juego de plataformas en tres dimensiones, plataformas clásico, podríamos decir. Es decir, la fórmula que ofrece no es una fórmula muy variada, pero todo lo hace francamente bien. Pero más allá de eso, lo que hace destacar a Psychonauts, tanto esta primera parte como la segunda, es primero el universo que plantea Double Fine, el universo. Diría casi el guión, no tanto la historia, el guión, los personajes y todo este mundo que se nos plantea de viajes hacia la mente de ciertos sujetos, ¿no? Y todo ello impregnado del humor de Double Fine. Es decir, Tim Schafer, todo su equipo, son gente pues que ha demostrado desobradamente su capacidad para crear historias, para contar historias, que esas historias sean atractivas y divertidas y creen personajes carismáticos. Y con Psychonauts 2, y entiendo que también el 1, pues la verdad es que se desmelenaron por completo. Con plataformas en sí, es un juego que destaca. Destaca porque lo hace bien, ¿vale? ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece, para empezar, pues un mundo, vamos a decir, cierto desarrollo de mundo abierto, es decir, un entorno principal con diferentes zonas que podemos visitar para conseguir coleccionables, para mejorar nuestra experiencia, para realizar pues a lo mejor pues tareas que puedan también pues mejorar nuestro equipo, nuestra experiencia, nuestras habilidades, pero digamos que el atractivo general está en los viajes a la mente de ciertos sujetos, ¿vale? Es decir, Raz, como mentalista, como psiconauta, tiene ese poder, tiene la capacidad de meterse en la mente de personas e intentar de algún modo descubrir el origen de sus miedos, de sus fobias y luchar contra ellas, ¿no? Y esa representación de la psique humana está impregnada por todo el juego, no solo en relación a la mente de estas personas, no solo en relación a lo que vemos en el escenario, sino también, por ejemplo, los enemigos. ¿Y si con los enemigos qué son? Pues el remordimiento, el pesar, temores, pensamientos pesimistas. Es decir, todo eso se plasma en enemigos pues cómicos, cómicos por un aspecto cómico, aspecto desenfadado, pero que representan pues ciertos puntos oscuros de la mente humana, ¿no? Y también están los entornos en sí. Pero más allá de eso, ¿qué nos ofrece a nivel jugable? Pues algo muy básico, ¿vale? Wrath es un personaje que tiene poderes, son poderes pues desde poder imaginaros de hacer un doble salto, poder a lo mejor de invocar fuego, de hacer una especie de rayo psíquico, de crear una doble de sí mismo para a lo mejor hacer a ciertas zonas o conseguir un coleccionables nuevos. Hay cierto backtracking, es decir, todo lo que hace, lo hace francamente bien. Y el diseño de niveles es francamente bueno, ¿vale? Es un juego ambicioso, es un juego que además la excusa de cada mente, de cada nivel, o sea, cada nivel, digamos, objetivo es la mente de un personaje, cada mente sea diferente a todo lo que vemos, ¿vale? A lo mejor un escenario es, ya pensarlo, yo qué sé, algo tipo clásico, un avance sin más por un entorno con plataformas. O a lo mejor es simplemente una prueba puntual con cierto objeto para a lo mejor, yo qué sé, hacer equilibrios o superar a lo mejor un concurso de cocina, ¿vale? Que cocina una serie de platos en un tiempo récord y para que no te jodan. O sea, ¿qué ha hecho Double Fine? Cada objetivo que tenemos es en sí mismo una excusa para ofrecer una mecánica diferente o nueva o que se diferencie de lo habitual. Y lo hace francamente bien, ¿vale? Y luego está toda la estética, el diseño artístico de cada uno de los niveles. Claro, aquí la gracia está, por ejemplo, imaginaros, yo me meto a la mente de un dentista. Y en ese dentista, ¿qué veo yo? Pues veo un entorno que pues está hasta arriba de dientes. De dientes, pues yo qué sé, una muela incrustada en la pared, en el techo. A lo mejor enemigos que representan esa idea pues de todo lo que tiene con la boca, con los gérmenes y demás. Pensamientos sueltos que hemos recogido que son coleccionables, que también tiene que ver con eso un poco, esas posibles fobias que puede este personaje, ¿no? En general, todo es una representación retorcida, exagerada y fantástica de la mente de esa persona, ¿vale? Y nuestro objetivo a lo mejor es intentar inculcar una idea o un pensamiento obsesivo, derrotarlo o destruirlo, ¿no? Muy a lo origen de Christopher Nolan, pero una versión mucho más desenfadada. Claro, dicho así, con plataformas, es un juego clásico. No inventa la pólvora, ni mucho menos. Lo que hace, lo hace bien, ¿vale? Una progresión, hay poderes que vamos consiguiendo poco a poco que nos permiten hacer cosas que antes no podríamos hacer. Hay poderes que incluso podemos mejorar al máximo para poder abarcar todo el juego, o sea, todos los coleccionables. Es decir, que no son necesarios para superar el juego en sí, pero sí para conseguir todo lo que nos puede proponer. Pero la magia de todo esto no está en esas mecánicas, que son muy buenas. Es decir, Psychonauts como juego de plataformas es notable, funciona perfectamente, está perfectamente engrasado. Lo mágico de este juego es lo que te cuenta y cómo te lo cuenta. Su sentido del humor, su guión, sus personajes. Y es algo que me ha parecido maravilloso, pero una genialidad al nivel a lo mejor de lo que hace Pixar. Sí, Double Fine en general, sus juegos, sus aventuras, porque también hacen aventuras gráficas y tal, es en lo que más destacan siempre. De hecho, bueno, imagino que ya comentarás sobre los actores que participan en este juego. No, eso menciónalo tú, Jorge. Pues es que en Psychonauts 2 participa Elijah Wood, que creo que hace la voz del prota, que ya ha participado en varios juegos de Double Fine, sí. Y ya lo tienen como medio fichado al tío y le pega a la estética habitual de Double Fine su voz, la verdad. Pues la voz de Ras es me pareció maravillosa. No sabía que era el Yabut y me cae mejor este hombre. ¿Está doblado al español? No está doblado al español. Y debo decirte una cosa, menos mal. La voz de Ras me parece entrañable. Es un personaje entrañable. Yo, de verdad, me parece. Yo lo adoptaría a este chaval. Es alucinante. Es que es maravilloso. Fijaros, voy a poner un ejemplo. Hay un nivel. Claro, tú te metes en la mente de la peña. De hecho, mola porque saca una especie de carta que es una puerta, se clava en la nuca, entonces el tío se cuela. Y, ¿vale? Se pone las gafas, así el pobre chavalín, y se cuela. Es un niño pequeño, de a lo mejor 9 o 10 años. Entonces se mete en la mente de un fulano y voy a explicaros lo que él ve. Entonces de repente llega y ve una especie de estética hippie de los años 70, 60, 70, ¿vale? Ve así todo musicotrópico, así música así muy tal. Y ve personajes que son sentidos, una nariz, una boca, un oído, las manos. Entonces, y ves toda la peña súper feliz y súper despreocupada. Claro, No hay que ser lumbreras para darse cuenta que estás en la mente de alguien que se mete drogas hasta por el ojete. Qué cabrón. ¿Vale? Se droga hasta el cardio de identidad. Pero claro, Raz es un niño y no entiende eso. Él no se explica lo que está pasando. Entonces hay un momento súper gracioso que su objetivo en ese mundo es encontrar a unos integrantes de una banda de música, ¿vale? Están súper cabrón, están enfadados entre sí porque se odian y son unos hijos de puta todos. Tú tienes que intentar agruparlos para que pueda esa persona a la que intentas ayudar, para que pueda ser ella misma otra vez. Entonces en ese proceso de búsqueda ocurren dos cosas graciosas. Una, la nariz, una nariz, que es un personaje que es una nariz, te esnifa, ¿vale? Te esnifa y te lleva a otra zona. Me cago en la leche. O sea, literalmente te esnifa. Y luego hay un momento genial donde Raz llega a un sitio y le explica a uno de los personajes, que no sé si era la boca o la nariz o el ojo o lo que sea. Él le pregunta por los integrantes de la banda. Entonces le pregunta a este personaje: oye, estoy buscando a esta gente, ¿puedes decir dónde está? Entonces dice el personaje: ay, no sé, hace tiempo vinieron por aquí y se colocaron. Y se colocaron y tal. Y entonces Raz se queda así un poco pensativo y le pregunta: ah, ya entiendo. Llegaron aquí y colocaron sus tiendas de campaña. O sea, el chaval no entiende que lo de colocar no se refería a eso, sino se refería a meterse de todo y fliparlo brutalmente, ¿no? Pero claro, él es un niño y no entiende esas mentalidades, no entiende esa forma de proceder, no entiende lo que es la droga y lo que es drogarse, ¿no? Entonces, esa ingenuidad que tiene lo plasma durante todo el juego. Es decir, él ve cosas que seguramente alguien que es adulto percibe lo que hay ahí. Y ojo, aquí hay temas serios, o sea, aquí hay enfermedades jodidas, muy jodidas. Y que el juego las trata de manera sutil, sutil, pero con cierto dramatismo. Es ingenioso cómo lo trata David, esos conceptos, muy creativo, ¿no? El hecho de no disociar de esa forma con metáforas y tal. Correcto, la magia de esto es como a Pixar. Tú a Pixar le pones un niño, una peli de Pixar, por ejemplo, yo qué sé, Up tiene partes muy duras. Por ejemplo, esa parte en la cual pues el protagonista con su mujer se enamora, pasan la vida juntos, comparten felicidad, ilusión, su casa, sus sitios, y al final ella muere. Spoiler, pero muere. ¿Y cómo te muestra Pixar la muerte? La soledad, la ausencia de esa persona. Ya no está ahí para pasar tu día a día. Es muy jodido. ¿Qué pasa? Un adulto percibe esa tristeza, esa sensación, porque seguramente lo ha vivido. Un niño a lo mejor no la aprecia así. Entiende lo que pasa, pero no, igual no le impacta tanto. Psychonauts hace algo parecido. Hay momentos duros. Que son duros porque sabes lo que está pasando ahí. Y porque el juego te lo está demostrando con imágenes, con una iconografía propia de cada escenario. Porque estás en la mente de esa persona y sabes lo que hay. Porque a lo mejor un escenario en sí, todo el entorno que ves, es una metáfora de esa enfermedad mental. Claro, y eso un adulto lo percibe, un niño no. Un niño puede jugar y disfrutar Psychonauts y fliparlo y decir: ¡guau, me encanta este personaje, qué gracioso es! Este entorno es súper guay, ¡guau! Pero no sabe leer entre líneas. Sin embargo, un adulto que esté un poco avispado sabe leer entre líneas. El ejemplo este de la drogadicción y de las drogas es un ejemplo gracioso, porque es muy gracioso, joder, porque te ríes, porque es un tío que se droga y que se mete de todo y que su vida ha sido drogarse continuamente, y el resultado es que el entorno pues es un compendio de cosas de flipadas y de cosas sin sentido y de sinsabores. Pero luego hay otras mentalidades, otros pensamientos pues más obsesivos, deprimentes, de tristeza, de desazón y de enfermedad. Y eso en este juego da una lección magistral de cómo tratar temas adultos que en el videojuego casi siempre hemos evitado. O no se han sabido tratar. Y esa es nuestra magia de Psychonauts 2. Por encima de cualquier otra cosa. Es decir, vamos a ver, lo vuelvo a decir lo mismo. Con juego de plataformas funciona perfectamente, está perfectamente engrasado. Es divertido. Los poderes que tiene son poderes que consigues poco a poco, de manera gradual. El juego te enseña a utilizarlos, te enseña a contextualizarlos, te enseña un poco a explotarlo al 100%. Los coleccionables están muy bien integrados. Hay un montón de ellos. Por ejemplo, están los pensamientos de ese personaje, ¿vale? Que están sueltos por ahí y tú los vas recogiendo. A lo mejor hay ciertos objetos. Hay coleccionables para mejorar a Raz, por ejemplo, mejorar su vida, su barra de vida, ¿vale? Es decir, funciona perfectamente. Con juegos de plataformas, al margen de todo lo que le presenta, es un juego notable, insisto. Funciona sin ningún problema. Pero lo que le hace ser grande, lo que le hace ser maravilloso, es su mundo. Lo que muestra y cómo lo muestra y los temas que trata. A mí me ha parecido una puñetera obra maestra solo por eso. por atreverse a hacer eso y la forma de hacerlo, que no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo, ni mucho menos. Puedes meter la zarpa, puede que a lo mejor tu mensaje no cale, puede que a lo mejor te quedes a medias, o puede que a lo mejor hagas un compendio de cosas sin sentido. Pero no, lo han hecho y lo han clavado. Y aparte también lo que os decía antes, tenéis que ver cada mundo, cada mente a la que te mentes, como un mundo aparte, como un mundo independiente, como un reto diferente. Es decir, este el esfuerzo a nivel de diseño de que cada mentalidad, cada psique en la que te metes, pues varíe un poco respecto a la anterior, ¿no? Es decir, la primera, por ejemplo, es una especie de tutorial donde tú aprendes las mecánicas básicas, donde más o menos pues te vas curtiendo un poquillo, pero a medida que vas avanzando, la cosa cambia, ya los desafíos son diferentes y la forma de jugar es diferente. Con lo cual, insisto, no es simplemente que me haya maravillado toda la historia, toda esa iconografía o todo ese mundo que Double Fine ha creado a base de personajes son capaces de meterse en la mente y leer la mente y de jugar con la mente, ¿no? Y tener poderes en relación con la mente, ya telequinesis, poder de piroquinesis, en fin. No, es que funciona perfectamente también a nivel de diseño, ¿vale? También el diseño funciona perfectamente. Con lo cual es una mezcla de ambos conceptos. Un juego de plataformas notable y además un mundo, unas realidades que trata de una forma magistral. Y a mí eso, de verdad, me ha maravillado. Yo he quedado rendido ante ellos, porque no me lo esperaba. No sé cómo es el primero. El primero hice unos negocios turbios con Gaspar, ya te tengo para Play 2, precintado además. También está el Game Pass, el primero para Xbox. No me lo esperaba, la verdad. No me esperaba este tipo de planteamiento. Y ha sido una sorpresa mayúscula más no poder, ¿vale? Y estoy seguro que cualquier persona te guste más o menos las plataformas, ¿vale? Yo hasta hace mucho tiempo no era tan fan de las plataformas. Creo que ahora mi amor por este género ha crecido bastante exponencialmente respecto a otros años, pero más allá de eso, creo que a poco que seas un poquito avispado, que tengas interés a lo mejor por probar cosas nuevas, ¿no? En el sentido de que un juego te intente transmitir cosas diferentes, ¿no? Temas a lo mejor tabú, que los videojuegos en general no se atreven a tocar por ignorancia, por miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Y de repente Double Fine diga, oye, mira, este juego va de un chavalín ingenuo, graciosete, carismático, que se mete en la mente de peña para intentar destruir pensamientos negativos y llevarlos a superar una situación difícil. Y vas a ver cosas duras. Te lo vas a pintar de manera que, aunque sean siendo duras, veas a lo mejor una cara más benévola, más afable. Como Bob Esponja. Bueno, algo así. Pero con la paradoja, con la reflexión, de que al margen de eso es un tema muy jodido y muy duro que tienes que aceptar que va a ser así, ¿no? Y eso es lo que me ha variado por encima de cualquier cosa de Psychonauts 2, por encima de cualquier otro matiz, cualquier otra cosa, cualquier tema técnico o jugable. Es todo ese mundo que han plasmado, ¿vale? Y cómo lo han plasmado. Yo, ya para mí, ya solo por ese detalle, para mí ya es un juego que merece toda vuestra atención. Sobre temas técnicos, bueno, yo le veo. Una cosa, sí. Antes de que vayas a temas técnicos, sí. Hay un tema que me interesa, que es el tema de duración del juego y dificultad. Vale, sí, correcto. Vamos a ver, el juego a mí me duró, para completarlo, no al 100%, pero yo diría que un 90% y pico, me duró unas 25 horas aproximadamente. Porque tiene mucho contenido. Es decir, los niveles, tiene muchos niveles de duración aceptables, siempre y cuando seas ambicioso en cuanto a abarcarlos todos al 100%, porque además hay backtracking, es decir, tú consigues habilidades o mejores habilidades que te permiten acceder a, qué sé yo, a zonas de otro momento, de otro modo inaccesibles, esquema básico de este tipo de planteamiento. Y luego también está pues el mundo intermedio, ¿vale? Ese mundo que es nexo para llegar a los otros mundos, ¿no? Es decir, pues hay un entorno en el cual nos podemos movernos de una zona a otra, podemos inspeccionar. Y aunque el juego empieza una suerte de academia o base para gente con poderes, luego al final ese mundo se expande, ¿vale? Ya ves todo ese entorno que rodea esa suerte de base, ¿no? Incluso pues ya puedes conocer a la familia de Raz, que está en una suerte de bosque perdido en el culo del mundo. Y es como que el juego de repente a nivel de cantidad crece y ya dices tú, joder, es que esto realmente está muy currado. Pensé que era un juego más corto en cuanto a planteamiento, pero resulta que no. Explota y de repente ya es un entorno mucho más abrumador, ¿no? De primeras. En cuanto a dificultad, no es un juego difícil, la verdad. No es ningún reto. Es verdad que a lo mejor hay un enfrentamiento contra algún boss, contra algún enemigo así, puñetero. Que ojo, tampoco te puedes fiar. También depende mucho de que hasta qué punto has potenciado a Raz, si has conseguido las mejoras de salud, si has conseguido pues mejorar los poderes para que sean más poder, más, bueno, más poderosos, valga la redundancia, o sea, más efectivos, mejor dicho. Pero no es un juego difícil, no es un juego en el cual lo que se busca sea el reto. Esto no es un Crash Bandicoot ni mucho menos, ¿vale? Esto básicamente su plataforma es ligerito, accesible, divertido, que tiene picos de dificultad no muy altos, pero que quizás su objetivo sea pues el compendio de cosas, el conjunto de cosas, ¿vale? Es decir, plataformas bien planteadas, buen diseño de niveles, progresión del personaje a nivel de habilidades o a nivel de estadísticas, pero no es una dificultad endiablada ni mucho menos, ni creo que lo pretenda, ¿no? Luego también algún detalle, pues genial. Por ejemplo, nosotros podemos, tenemos un poder que nos permite poseer a la gente. Más que poseer, nos permite ver lo que ellos ven, ¿no? Entonces es gracioso porque a lo mejor, yo que sé, tú posees a tu profesora de la escuela de psiconautas, que es una tía súper agarrada, súper altiva, que te trata como si fueses una puta mierda, un imbécil de mierda, un microbio, un asqueroso. Entonces mola porque cuando te metes en su mente, tú ves lo que ya ve y a ti te ve como si fueses un polluelo de mierda, un ser despreciable que no vale para nada, ¿no? Y es muy gracioso porque tú puedes hacerlo con cualquier personaje. O al repente ves un tío que está obsesionado con el bacon y ves un montón de bacon por el escenario, ¿vale? Un montón de bacon flotando y tal, y es un tío que está obsesionado con el bacon por algún motivo extraño, ¿no? O a lo mejor alguien que te ve como un pervertido y de repente aparece Raz como si fuese con una gabardina, como si fuese alguien que tiene oscuros secretos, ¿no?, que mostrar al mundo, ¿no? Es decir, tiene ese toque genial. De esos toques de genio, de esos, esas cosillas puntuales que a lo mejor tú no explotas porque no repercuten en la jugabilidad, pero cuando inviertes en intentar, yo qué sé, voy a probar esto, a ver qué ocurre, te das cuenta de lo bueno que es, ¿no? Y yo qué sé, diálogos tronchantes, situaciones estúpidas, personajes que a lo mejor estás parado al lado de ellos y empiezan a hablar y hacen un monólogo extraño sobre un tema random. Es decir, hay un trabajo detrás para contextualizar todo y para darle al juego mucha personalidad, ¿vale? Pero ya digo, no es un juego difícil ni mucho menos. Aquí no se busca el reto, se busca simplemente disfrutar y por parte de ese mundo. Bien, en cuanto a temas técnicos, pues es un juego funcional. No es que ofrece grandes alardes, funciona perfectamente, pero sin más. Vale, es decir, no es destacable a nivel de lo que hemos visto en esta generación, pero lo hace razonablemente bien. ¿Vale? Son entornos pues trabajados a nivel artístico principalmente, porque esa es la principal virtud de este juego. Pero ¿qué estás diciendo, Oscar? Una pregunta brutal, Vomit. Sí, perdón. Acerca de esa variedad en los escenarios, en los niveles. Es que esa variedad, o sea, el tema técnico para mí no destaca especialmente. Es un juego funcional. Es decir, no es que ofrezca una representación drástica o notable de lo que puede ser esta nueva generación de consolas, ¿no? Y tampoco el final de la generación de consolas de PS4 y One. Es un juego funcional. ¿Qué pasa? Como os decía antes, como tú al final tu objetivo es meterte en la mente de gente y esa gente tiene pues sus propias obsesiones, sus propias prioridades, cada mente es una variedad, es un mundo en sí mismo, ¿vale? Y a lo mejor ese mundo, luego a su vez, tiene submundos diferentes en sí. Depende de la mente de esa persona, de su complejidad, de sus problemas, de sus fobias, de su locura. No, o sea que si quieres variedad vas a tenerla por triplicado o más, ¿de acuerdo? Yo os digo, técnicamente no es una cosa abrumadora, no sorprende, pero artísticamente es donde está toda su salsa, todo su juguito, ¿vale? De hecho, pues el diseño de los personajes es maravilloso, porque son personajes pues con carisma, Raz es entrañable, sus superiores son entrañables, el villano de turno es entrañable, es decir, aquí todo lo que ves no te va a dejar indiferente, ¿de acuerdo? Y además, qué sé yo, por mencionar otra cosa, otro detalle también a nivel de mecánica jugable. Enlazar pensamientos. Raz puede ver pensamientos, puede ver ideas, conceptos en el aire. Y a lo mejor tu objetivo en la primera parte del juego es hacer una cadena de pensamientos que al final desemboquen en una idea determinada. Y que eso permita al personaje en cuestión, en el cual te estás metiendo en su cabeza, permita superar una situación pues a lo mejor complicada o nociva para su propio devenir personal, ¿no? Es decir, ya veis que al final todo es diseño y mecánicas basadas en la mente, en las ideas, en los pensamientos, en todo lo que puede llevar de la mente a nivel de salud, a nivel pues lo que podéis saber vosotros a nivel rudimentario o a nivel incluso más profundo, ¿no? Entonces, ya os digo, es una mezcla de conceptos y de ideas. Y en temas sonoros, pues lo que dijo Jorge, en la voz de Raz me parece pero maravillosa hasta niveles estúpidos. Y no sabía que era Leia Wood. Me sorprende para bien que este tío haya doblado a Raz. Bueno, si es que es el actor de Raz, es que a lo mejor me estoy equivocando. Yo creo que sí. Lo buscamos. Buscando, porque Raz tiene una voz De verdad, es que es un chaval súper entrañable. Tiene una voz así de entre alguien atrevido y un pringado de la vida que no sabe por dónde le viene el viento. Pero es una voz así, a veces chillona, a veces un poco más aguda, a veces un poco más grave. Pero Ras es un tío que se llama Richard Steven Horvitz. Entonces no sé la Yabut. Salvo que no sabe. Ojo, a lo mejor es el primer Psychonauts o es el 2. Pone Psychonauts 2, no, 2 no voice actors. Pues entonces era Yabut, no lo siento. Retiro todo lo que he dicho sobre ti. Sale ahí, ¿eh? Será con otro personaje. Pues igual es con otro. Hay gente como Jack Black haciendo. Sí, Jack Black sí. Jack Black sí que lo reconocí. Aparte, mira, aquí salen fotos y, a ver, el actor de Ras es un señor de 50-60 años. Joder, qué puto genio. Tiene una voz de niño repelente, carismático, sabiondo, maravillosa, de verdad. Jack Black hace de Mode of Light. Vale, sí, ¿quién es? Sale, hace de Nick... John Smith, Crystal, Malik. ¿Te suena algún nombre de esos? Malik. Me suena quizás Malik, pero me suena remotamente. Crystal Malik y Nick John Smith. Me suena, pues, pero los tengo muy localizados. Debe ser dos personajes que hace el tío. Pues sí. Pensaba que era el prota, pero no. Además, es que hay otro juego de ellos, sí. Que es el de... Ay, no me acuerdo. Es una aventura que hablé yo de ella en este programa. No me acuerdo el nombre. Que hacía de prota en esa aventura. Y era de Double Fine también. Pero no me acuerdo de ella. Del nombre. Muy chula, por cierto. Bueno, a nivel sonoro, ya os digo, esta gran parte del soncato también. La voz de Raz para mí es parte del encanto del juego en general. ¿Vale? Es el protagonista, es el personaje que lo engloba todo y todo gira en torno a él realmente. Y su voz es muy característica. Y todo el elenco de dobladores están a la altura de los personajes y las situaciones, sobre todo. Luego también hay ciertos detalles que a mí me enamoran. Por ejemplo, fijaros, hay cuando tú, por ejemplo, completas un nivel, un mundo, una mente, y la superas, esa mente pasa a una suerte de una especie de bueno, de menú interactivo en el cual tú puedes escoger sobre qué mente quieres meterte. Para, a lo mejor, yo qué sé, para a lo mejor para recopilar coleccionables que te quedaron pendientes o para arrancar al 100%, etc, ¿vale? Para ser completista, básicamente. ¿Qué pasa? Que hay ciertos tramos de cada mente que a lo mejor están independizados entre sí, o sea, no hay comunicación entre ellos. Están cerrados, no existe posibilidad material de acceder a uno respecto a otro. ¿Qué hace el juego? Te ofrece un personaje recurrente que es, por eso, cómo definirlo. Es como un caballito de mar que toca una trompeta. No hay otra definición. Pero me encanta porque... Es bastante absurdo, sí. Es que es graciosísimo porque es un personaje que está parado en el escenario con la trompeta haciendo... Pero de una manera horrible. O sea, es un sonido asqueroso. Es un sonido que te genera ganas de suicidarte. Pero ese tío todo ahí... O desafina, o no pierde el ritmo. Pero es la forma graciosa de decirte, oye, que estoy aquí y lo puedes utilizar para moverte por los niveles, ¿vale? Y ya es todo mucho más sencillo. Y esas mierdas te sacan una sonrisa, porque es gracioso. Está María ahí riéndose porque es que eres muy gracioso. Ya que es muy gracioso porque ves al tío ahí afanado en tocar y lo hace de puta pena, ¿vale? Y luego, al final, como te metes en él, te coge la nariz, te traga y ya pues vas a lo que tengas que ir, ¿no? Los juegos de esa gente son muy de ese palo. De cosas muy random que pasan así... Y que, bueno, eso, que son coñeras y te hace gracia de las absurdas que son. Sí. Ese, tal cual lo que dice Jorge. O sea, es absurdo, es humor absurdo, pero en formato videojuego, ¿vale? Por cierto, el juego del que decía Jorge era Broken Age, efectivamente, es correcto. Muy buen juego, ¿eh? Muy buena aventura gráfica. Broken Age. Y nada, en el nivel sonoro, pues ya os digo, el doblaje maravilloso. Creo que es la primera vez en mi vida que, de verdad, creo que un doblaje castellano no habría estado a la altura de lo que se ha presentado aquí, el doblaje original. Porque, por ejemplo, la voz de Raz me parece inimitable. No se puede reproducir esa voz en castellano. Es imposible. O sea, matemáticamente es imposible. Es una voz tan buena, tan perfecta para el personaje, que es imposible reproducirla de otro modo, de verdad, ¿eh? Imposible. Y todo el tema sonoro, la banda sonora, por ejemplo, el tema que os puse de inicio, es un tema súper épico, ¿vale? Súper épico. Paradójicamente épico para un juego que no es nada épico, en el fondo, ¿vale? No hay epicidad, no existe nada de eso. Es un juego gracioso, con sentido del humor. No pretende ser épico, ni mucho menos. No va con este tipo de planteamiento. Como conclusión, pues yo lo digo así en caliente. Para mí de momento es el SOTY de este año. Por encima de Resident Evil 8, me parece una mierda al lado de esto. Impresionante, durísimas declaraciones. No, no, pero de verdad, o sea, ahora hablando en serio, es un gran juego de Resident Evil 8. No, no digo que sea una mierda, es una forma de exagerar mi postura. Pero a mí me ha enamorado más que juego con juegos de plataformas, que es un juego notable, insisto, está muy bien. Todo funciona muy bien, no hay ningún problema. Si te gustan plataformas, te gustará así con los dos. No hay un reto, no es un reto insalvable, pero te divertirá. Me ha gustado por todo lo otro. Por los temas que trata, por el cariño de los personajes, por todo el guión, por todo el lore. No sé, he disfrutado de principio a fin. Y estoy deseando que se lance en físico para comprarlo en PS4, porque ya sería como un poco la guinda al pastel, ¿no? Decir, oye, aquí lo tengo, aquí está esta obra maestra del videojuego. Y nada, yo solo espero que ahora con esta segunda parte, espero que la gente, pues a lo mejor se le haga la justicia que en su día no se le hizo, ¿vale? Creo que es primero, pues, aunque es un juego de culto, pasó muy desapercibido. Y aquí está, ninguno de nosotros lo hemos jugado, es extraño. Bueno, pero es que yo no juego plataformas. Bueno, en tu caso sí, pero... No suelo jugar muchos, vaya. Que tenemos cierta afición por King Shaffer y el equipo, es curioso. De hecho, yo lo último que jugué de Double Fine fue el juego aquel de estrategia, el Brutal, ya no me acuerdo el nombre. Ibas a decir Brutal Legend. Brutal Legend, sí. Sí, bueno, era una mezcla entre Hack Slack. Podías manejar tropas. Era muy divertido. Era muy divertido. El guión era muy bueno. Brutal Legend también tiene mucho de Psychonauts en el fondo, para el personaje, el sentido del humor, situaciones, ¿no? La final se empapa, es su estilo. Es su manera de hacer juegos, que siempre son de coña y sentido del humor muy absurdo y tal. Y buen guión. Correcto. Sobre todo, sí. Entonces, para mí es eso: es todo ese mundo, todo lo que trata, cómo lo trata, cómo te lo muestra. Es como una peli de Pixar hecha videojuego, pero con el toque de Tim Schafer y de su equipo. ¿Vale? Me ha hecho reír, me ha hecho sonreír, me ha alegrado el día, pero también me ha hecho reflexionar. Y me ha hecho momentos en los cuales he dicho: hostia, esto no es tan gracioso. No lo es, no lo es en absoluto. Ahí está la magia de este juego. Así que tenedlo en cuenta, ¿eh? Está en Game Pass. Hay que jugarlo. Tenedlo en cuenta, pues, porque merece la pena. Pues hasta aquí análisis y seguimos. Amigas, hemos decidido dejar lo que es el debate para la semana que viene, entre otras cosas, primero porque es la una de la madrugada, hora peninsular española, en el momento que estamos emitiendo esto, y en segundo lugar porque también es un debate que nos gustaría aprovechar con nuestro querido señor Gaspar, que no se encuentra hoy aquí en el estudio. Por lo tanto, creo que le vamos a sacar más partido a este debate, porque vamos a hablar precisamente de qué juegos también esperamos de cara a estas navidades, ¿no? Y estaría bien que estuviera ahí. De modo que nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David. Yo he aprendido una puta mierda. Eso sí. He aprendido y he reafirmado mi asco actual hacia Blizzard. Y me reiteraré siempre hasta que la compañía cambie. Asco absoluto, odio visceral. Y no les voy a dar un puto duro en muchos años. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que estamos en el camino al declive del formato físico. Lo cual es una pena muy grande. Oscar, tío, es de las peores épocas de tu vida. Mira, primero el foro, ahora el formato físico. ¿Qué pasó? Además, ¿qué está pasando hoy en el mundo? Me han hecho boicot. El foro no ha funcionado en prácticamente todo el programa. Hubo un ataque de dos. Un ataque. Foro. Está todo contra mí. Pero sí. El adiós, la parca le llega al formato físico. Lenta, pero segura. Y bueno, en fin, habrá que tomar medidas y ya veremos. Yo me pregunto, curiosidad, con Nintendo, ¿qué tal serán estas estadísticas? Pues Nintendo, con la mierda infraestructura que tiene, no sé hasta qué punto la gente la ha hecho. El Switch Online, 35 millones, ¿sabes? Joder, pues entonces. De verdad, salió ayer el dato. Bueno, ayer no, antes de ayer, por ahí esta semana salió. ¿Cuánto rodito para tan poco mérito? Pero el próximo día, si acaso, si queréis, repasamos sin solicitud nosotros algunos datos interesantes de Nintendo. Los puedo traer. Con Nintendo, está bien. Traemos para la semana. Pero Nintendo, como siempre, va a remolque en todo lo nuevo. Llegará y como el formato digital al 100% es algo nuevo, de momento. O sea, me refiero que la plataforma sea única y exclusivamente digital es algo que aún no ha llegado del todo. Cuando todos los videojuegos de todas las compañías sean streaming, Nintendo llegará un martes y dirá, chavales, claro, se acabó el físico. Streaming. Es probable que Nintendo sobreviva con formato físico alguna generación más, pero tampoco lo sabemos. Espera, Víctor, tengo una anécdota graciosa sobre Nintendo. Demuestra cómo la Nintendo va a su puta bola y le da igual lo que pase el resto del mundo. A ver. El otro día con María me preguntó, oye, el DLC este de Animal Crossing, Nintendo pone que lo puede reservar. Y decía, ¿reservar un contenido digital? No tiene una mierda, reservarlo. Bueno, eso se puede hacer. Hombre, se puede hacer, pero no sé si la palabra reservar. No era una reserva, era simplemente una precompra y una predescarga. Claro, pero eso es común, hombre, en cierto modo, ¿sabes? Pero, Víctor, no lo llamas reservar. Simplemente digo, precomprar. Pero me refiero, fíjate cómo fue el tema que pusieron reserva. ¡Resérvalo ya! Y gente, hostia, pero vamos a ver qué pasa. Se agota, se termina. Hay unidades digitales limitadas. Que ojo, Prey se agotó en Steam. Siempre no olvidar el caso de Prey, que se agotó en su día. Es posible. Se agotó. Pero dices tú, pero reservar, ¿qué pasa? Claro, la gente dijo, hostia, que esto se agota, esto es limitado. ¡Guau! No. Es simplemente que lo pagas ya y lo predescargas. Es Nintendo, así. Causando. Así. Mira, dando impresión de escasez, incluso en formato digital. En formato digital, oye, que se agota, que se muere internet, apúrate. Tal cual. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues he aprendido que me tengo que pillar el Psychonauts 2. Tengo el 1 y no lo jugué. Lo compré en una oferta o algo de esto y tal. No me llamaba, pese a que a mí me gustan mucho los juegos de Double Fine, pero yo decía, va, es que en plataformas se me hace un poco pesado jugarme en plataformas de esta peña y tal. Pero escuchando el análisis de hoy, creo que le daré una oportunidad y a lo mejor empiezo directamente por el 2. Pero no seas un puto casual como David, empieza por el primero. No, empiezo por el 2, que es el que mola, y si me mola, juego el primero. No. Porque el que me ha vendido a veces es el 2. No, el no es mal orden ese. Quiere decir, te pides detalles porque te pides cosas, pero el juego está hecho para que puedas disfrutar de la historia de manera independiente. A ver, hay que tener en cuenta que hace muchísimos años que sacaron el primero, entonces tuvieron que hacer un juego que valga para todo el mundo. Pero sí, me lo has vendido, la verdad, porque tenía ganas de un juego de Double Fine y no sabía si este me iba a gustar, así que creo que le voy a dar una oportunidad. ¿Sí? Señor Oscar, ¿qué tenemos por el foro? ¿Qué ha aprendido la gente? Sí, tenemos dos mensajes, a pesar del boicot de foro.es. Dice Brutal Vomit, voy dejando esto por aquí. Hoy he aprendido que la velocidad de la vida es más rápida que la de los sentimientos. No entendí qué significa, pero suena profundo y que tal como lo esperaba, me han vendido Psychonauts. Así que me animaré a probarlo. Buen fin de semana. Y PHF Cerami dice, yo esta semana he aprendido que cuando Bono ha dicho me he dejado un montón de canciones de consolas retro de PlayStation 2, me ha dado como un vaído. La Virgen, ¿cómo pasa el tiempo? En esta época estaba ganando sus mundiales grande Fernando. Cambiando de tema rápidamente. Cambiando de tema, Oscar. Según la regla de los 10 años, Play 3 y 360 son retro. Son retro, ¿verdad? Buah, Oscar. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando inventamos esa norma, éramos jóvenes. Sí, jóvenes. Sí. Ahora hay que ampliar. Yo tenía pelo. No, pero retro, el momento en el cual tienen juegos suyos a la venta. Pues, para mí esa es la prueba de fuego. Entonces Play 2 tampoco es retro. Porque Play 2 a día de hoy, bueno, nuevos no. Nuevos no. Pero me refiero a juegos de primera mano. Ya, primera mano, sí, no. Pensaba que te referías a tiendas también segunda que tuvieran buenos catálogos en tienda. Pero ya no. Pero sí. Sí. Y para Play 3 y 360 los nuevos también se han acabado. Sí, a ver, te encuentras algún FIFA así perdido, algún Call of Duty. Pero ya está. Ya está. Ya está, se acabó. Se acabó la muerte, acabó la les llegó. Mi consola favorita murió hace tiempo. Vamos a Discord, Jorge, ¿qué han aprendido hoy? Bueno, pues tenemos a Leo Beluga que dice: yo he aprendido que el formato físico va a acabar muriendo, aunque los nostálgicos nos aferremos a que no. y que me estoy haciendo muy mayor porque ya no me duermo tan fácilmente como antes. Dicen que cuando te haces mayor, duermes menos. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Porque hay que aprovechar todos los minutos de consciencia. David Marqueño dice: yo he aprendido que los dinosaurios siempre estarán de moda y que he de jugar así con los dos. Gracias a todos. También tenemos los papeles de Gaspar, que dice: yo hoy he aprendido que nos comen el digital y el streaming. Por lo menos a ver si palmamos antes de que lleguen para dominar estas tecnologías del averno, ¿verdad, Oscar? Y dice: así no tenemos que ver la caída del mundo como lo conocía. Y una curiosidad: el sábado pasado fui a Landa City y mi mujer aún pensaba que estaba el cadáver del mar Egeo por ahí. Dimos toda la vuelta a la Torre Landa, pero nada. Gran programa, gente. Hay un momento ahí, ¿eh? Conste que sí, que hay una serie de figuras allí que están hechas con metal del petrolero mar Egeo. Y de hecho se sabe que en el fondo hay del mar hay restos del mar Egeo, pero obviamente lo más gordo se lo llevaron porque eso era... Por 5.000 pesetas. Era terrorífico. Yo fui a verlo cuando estaba hecho una mierda y era una cosa terrorífica de ver. Bueno. Es que lo tengo grabado en la mente, el miedo que me dio ese tema. Dice, vamos a ver, Ayuso Prota de Psychonauts 3, no hay salvación para esa mente. Dice, si se mete Rafa ahí no sale, pobre chaval. Nos dice: yo he aprendido que cuando se implante el formato digital como único estándar, Oscar se pillará igualmente 3 copias, una para la nube, una para el disco duro y otra sin canjear por si acaso. he de decir que en Steam tengo varios Final Fantasy clásicos de los de PlayStation y también tengo el recopilatorio en físico, en PC, sin desprecintar. O sea, están ahí las claves. Qué cosa más fea, Oscar, tío. No sé por qué te pillaste esa mierda. Porque... la portada más fea que yo he visto. Sí, es verdad, pero era un Final Fantasy. Era como una nevera por detrás. Bueno, y por último tenemos a No me gusta que me empujen, que dice: yo he aprendido que Oscar solo compra físico de Sony y Nintendo, como buen Nintendsonier. Xbox y tal. Bueno, 360 también compro físico, ¿eh? Sí, y ya está. Puedo acreditarlo. Bueno, pues para acabar, yo os digo que hoy he aprendido que comprar un dinosaurio de plástico de juguete es una de las cosas más macabras que puedes hacer, porque literalmente está hecho de dinosaurios. Restos de dinosaurios, ¿no? Sí. Entonces es una especie de broma bastante terrible. Sí, es una ironía terrible. Todo sí. Está hecho de... prácticamente todo está hecho de, sí, hombre, de pero dinosaurio. Estás comprando un juguete que tiene forma de dinosaurio con restos orgánicos. Lo estás volviendo a la vida. Dinosaurio. En fin. Nos vemos la semana que viene en el Complejo Landa con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. Que tengáis una feliz semana. ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! Adiós. ¡Buenas luego. Noches!